Los susurros que están fuera. Los gritos fuera del megáfono. El palpitar de la rabia. La demanda de la otra. Nuestra demanda. Voces de la alteridad. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Recamier. Están escuchando la primera edición de un podcast quincenal que se llama Voces de la Alteridad. Se trata, pues, de un podcast en el que van a escuchar temas relacionados con la mujer, con todo aquello que se identifica con lo femenino y también con todo este devenir mujer. Y es un programa que hago en compañía con Cronograma. Pues no sé si te quieras presentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Cronograma. Y pues eso, Voces de la Alteridad también busca convertirse en una red en la que se unan cuerpos para generar estos debates en temas que emergen en la ciudad de Guadalajara principalmente, pero no limitándonos a este espacio. Sí, por lo pronto vamos a estar compartiendo todos nuestros contenidos a través de un blog, que la dirección es vocesdelalteridad.wordpress.com, y ahí van a encontrar desde el podcast completo quincenal y también va a estar desfragmentado en toda esta serie de secciones que vamos a presentarles a lo largo de este primer podcast. Nos gustaría leerles nuestro quiénes somos para que conozcan un poco desde dónde queremos hablar, de qué temas queremos hablar. Entonces, pues, no sé, Cronograma, igual empezar a leer un párrafo cada uno. Si quieres comenzar tú. Venga, pues somos un proyecto de podcast quincenales sobre aquellos cuerpos, voces y prácticas, saberes que durante años no han tenido cabida en los medios masivos de comunicación. En específico, pretendemos abordar las realidades en torno a los cuerpos que devienen mujeres. Pues sí, Voces de la Alteridad busca convertirse en una red, ya les comentábamos, en la que se unen individuos para generar debate en torno a los temas que urge discutir en Guadalajara, Jalisco, una ciudad como la mayoría de ciudades en México que está condicionada por diferentes formas de violencia. Nos enunciamos desde los feminismos, esto es algo muy importante que nos gustaría dejar en claro, ¿no? Desde distintas latitudes de los feminismos, porque percibimos que aún estamos en camino de que todas tengan el alcance a las herramientas necesarias para construir su existencia según sus propios parámetros. Sí, esto es muy importante decirlo desde el principio, que nosotros hablamos siempre desde una postura feminista, que todos los temas se interpretan desde ahí, y sí, o sea, que no hablamos como de una objetividad abstracta ni rara, sino que sí, hablamos desde los feminismos. Y bueno, no sé de qué tipo de feminismos, sería como la pregunta principal a partir de esto de la postura, y pues nos identificamos con los feminismos que están fuera del centro y somos conscientes de nuestra realidad como cuerpos que son atravesados por diferentes aspectos socioculturales, tales como raza, clase, sexo, género, las preferencias, todo esto. Entonces, desde ese tipo de feminismos que, bueno, para estar como en términos que sean fáciles de entender, decimos fuera del centro, pero nos gustaría que este tipo de feminismos fueran como uh-huh. justamente el centro para hablar de ellos. Y o incluso también problematizar un poco esta lógica centro-periferia, ¿no? Y uh-huh. pensar, o más bien comenzar a cuestionarnos quién dicta qué es el centro y quién dicta qué es la periferia, ¿no? Sí, y sí, estamos conscientes que hablamos desde un contexto como lo es. Estamos en Guadalajara, una ciudad grande de México, estamos en México, que a la par pues es como Norteamérica, pero pues también somos latinos, ¿no? Hablar desde ese tipo de feminismos. Y bueno, para no darle tanta vuelta, si quieren saber como más sobre nosotros, si les queda duda, pues ahí pueden como por redes, estamos en Facebook como Voces de la Alteridad. Y queremos ya comenzar con los adelantos de este primer podcast. Vamos a hablar sobre los feminicidios porque creemos que es como, pues ahora sí, es como lo más urgente de hablar, o al menos es como lo que todos ya están notando de un sistema de violencias contra las mujeres. Entonces, pues, antes de entrar como en términos de conceptos, que es el feminicidio y todo eso, queremos darles algunos adelantos sobre este primer podcast, pues que van a escuchar, va a estar larguito, entonces si quieren escuchar lo siguiente, pues quédense. Vamos a tener una entrevista con las organizadoras del 24A aquí en Jalisco, esta pues marcha contra las violencias machistas que se dio en diferentes ciudades de México y también se dio aquí en Guadalajara. Yo estuve en la marcha y pues les puedo comentar algunos detalles, al menos como yo vi que estuvo, y también pues Daniel ha tenido ahí como conversaciones con algunas participantes. Uh-huh. Y yo creo que también pues sí, o sea, el hecho de estar en Guadalajara cambió, pues de alguna forma condicionó la marcha aquí. No fue como en Ciudad de México fue. Uh-huh. Y pues tenemos entrevistas también con Alejandra Cartagena, que es una abogada que siempre ha tratado temas de derechos humanos, que lleva creo que 5 o 6 años tratando casos en específico de feminicidios. Nos va a hablar pues qué huecos ve en todos estos aspectos legales. Uh-huh. Para nuestra sección de encapuchadas tenemos como invitada, a Dalia de la Cerda, que es filósofa y escritora hidrocálida, una feminista interseccional o que se posiciona desde el feminismo interseccional, y con ella vamos a tener este debate sobre los feminicidios en México. Sí, y pues también va a estar nuestra primera, bueno, es Dalia de la Cerda va a estar en una sección que se llama Encapuchadas, que va a ser el espacio de debate de aquí de Voces de la Alteridad. Ahí siempre vamos a tratar de tener 2 personas o 3 personas que tengan posturas muy diferentes para que eso se confronte en las ideas. Sí, para nuestra sección de Tejiendo de Otro Modo, que es esta sección de Voces de la Alteridad y donde están participando las colaboradoras. En esta primera edición tenemos a la poeta performer, y pornoterrorista Diana J. Torres, que nos presenta Sexofonía, su columna dentro del espacio de Voces de la Alteridad. También vamos a tener por ahí, tenemos la sección de Inapropiables, que es esta sección donde vamos a dar difusión a los proyectos creativos que se están gestando tanto en Guadalajara, en Jalisco y a nivel nacional. En esta primera edición tenemos a las radicalas, que tienen abierta su primer convocatoria para elaboración de un fanzine. Vamos a estar platicando con ellas. No sé si también quieras comentar a quién más vamos a tener dentro de Inapropiables. Pues vamos a tener el Laboratorio de Interconectividades, que pues se trata como un poco de autodefensa desde diferentes plataformas, desde la web, pero también como esta autodefensa física en la que pues las mujeres ya no están pasivas ante la violencia, sino que deciden pues no tomar armas, porque no es como ese nivel, pero sí defenderse con su propio cuerpo, no ver como el cuerpo como algo que está ahí para que se violente, sino que no, pues es una herramienta para defendernos. Uh-huh. Y una de las integrantes de este colectivo, el Laboratorio de Interconectividades, se llama Ganesh, y pues le agradecemos por el logo que ustedes están viendo en nuestro blog y que van a estar viendo pues a lo largo de todos estos podcasts. Lo realizó ella, estos tres cactáceas. Igual podemos hablar un poco del logo, ¿no? Sí. Pues el logo, van a decir, pues es que en cómo está relacionado mujeres, cactáceas. Pues nuestra idea fue como justamente representar este tipo de feminismos y este tipo de conflictos que están como que son diferentes, y que también se da como esta situación en que pues en sí estas plantas sobreviven en situaciones muy adversas, ¿no? Como lo están precarias principalmente. Sí, como lo están haciendo las mujeres en México, ¿no? O sea, como en este tipo, como haciendo analogía a este tipo de desierto en el que estamos, en el que pocas personas nos apoyan y que muchas nos violentan. Entonces, por eso quisimos utilizar tres cactáceas como aparte, pues tienen métodos de autodefensa, ¿no? Estas espinas, a ver, quiero que quieran abrazar como un cactus, ¿no? Pues es la planta más punk. Sí, es la planta más punk, y por eso. Y pues también hay, y tres muy diferentes. ¿Por qué? Porque pues todas somos muy diferentes. Y también, tenemos por ahí un... La del centro es un poco gorda porque feminismo gordo y porque... Sí, o sea, también salimos de esta paleta de colores como de violetas porque... Sí, primavera, violeta y... Pero pues también queremos como empezar a tomar otros símbolos, ¿no? Uh-huh. Y por eso nuestro logo, simplemente porque los cactus son muy punk. Y sí, gracias a Ganesh por el logo. Y aprovechando que ya abrí como este espacio de agradecimientos, también queremos agregar a Roxy, porque las cortinillas que van a escuchar, o sea, las entradas de cada una de nuestras secciones, muchas son hechas por Roxy, que nos ayudó como a grabarlas también. Uh-huh. La escucharon ya en nuestra entrada. Sí, esa voz como más fuerte, la del principio y la que cierra es de Roxy, una chica que estudia antropología, que es bailarina, que la multicolorida. Y que sí, la pueden reconocer porque tiene cabello rosa y de muchos otros colores. Sí, es como... Sí, va a ser como nuestra voz oficial, si se quiere sumar. Y pues también a Arturo, que es mi pareja y que nos ha ayudado un montón. Que... Arturo, por ser Arturo, gracias. Sí, Arturo, por ser Arturo, es mi pareja es filósofo, entonces, pero es un filósofo que es como la mochila de, no sé, la mochila de Barney. La mochila azul. No, pues es que hace un montón de cosas y tiene como preparación en un montón de cosas y también hace radio, entonces, por eso nos ayudó. Y bueno, pues ya no les damos como larga porque tal vez no les interese a ustedes tanto esto, pero... ya hay que entrar en tema. Nuestra primera sección se llama Punto de Partida, que pues va sobre aterrizar conceptos. Y en esta ocasión utilizamos una entrevista que le hice yo en el 2015 a Guadalupe Ramos, una integrante de CLADEM, esta red como esta red feminista que trata como temas delicados a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano sobre la mujer. Entonces, y pues Lupita Ramos tiene un estudio que publicó en 2015 sobre cómo, pues sobre estadísticas y sobre cómo es el fenómeno de los feminicidios en Jalisco. Entonces, pues para comenzar vamos a escuchar a ella en la sección Punto de Partida y pues nada. Escúchela. Quédense con nosotros. Punto de partida. En el caso de Jalisco, como ya se encuentra tipificado, habría que atender lo que dice exactamente el tipo penal de feminicidio, ¿no? Y el tipo penal señala que se considera feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género y en el que además existe algún se configura algún tipo de los de elementos que el propio tipo penal señala, una de estas es que quien haya cometido la privación de la vida sea el esposo, el ex esposo, pareja, es decir, alguien que tenía una relación de cercanía. Otro de los elementos es cuando los cuerpos de las mujeres presentan algún tipo de violencia física antes o después de la privación de la vida, cuando existen antecedentes de violencia intrafamiliar, cuando el cuerpo es expuesto en vía pública. Punto de partida. Y bueno, vamos a tener en unos segundos otra parte con Lupita Ramos. Nos va a hablar de su estudio, de estadísticas, de los feminicidios, de cómo es, bueno, cómo perfila a ella los feminicidios, que, uh-huh. que desde ahora les decimos que no estamos tan de acuerdo y que tal vez a través de las otras entrevistas y opiniones se va a desmentir como uh-huh. un aspecto muy en específico que es como esta cuestión de que no tiene nada que ver los problemas de clase o de dónde provienes. Uh-huh. Como eso, que no tiene nada que ver con el contexto para que se dé... Un feminicidio. Un feminicidio. Entonces, pues escuchen la segunda parte sobre el estudio. Punto de partida. Mi intencionalidad fue hacer un análisis georreferencial del feminicidio en el estado de Jalisco, como parte de mi investigación de doctoral, y así fue. O sea, fue una investigación muy amplia con una metodología científica, vamos, para acreditar pues como esas variables que yo estaba buscando, y encontré datos sorprendentes, ¿no? E importantes. Uno es que, primero, en la zona metropolitana de Guadalajara, los municipios de que la conforman, sobre todo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, son zonas que preocupan por el alto índice de asesinatos de mujeres. Ocurren en estos municipios, o bien que los cuerpos de mujeres son abandonados, quedados en los municipios, ¿no? Es donde hay una incidencia muy alta, y es donde pues se debe de atender con una política pública específica. Otro dato importante fue que el tema de la pobreza o de la marginalidad no tenía una incidencia importante. Es decir, a las mujeres se les asesina por ser mujeres, no por ser pobres o ricas o que pertenezcan a un determinado tipo de clase social. Sí, es decir, esa variable no fue determinante para el asesinato de las mujeres. Otro dato importante que encontré, que el promedio de mujeres asesinadas son mujeres jóvenes, son mujeres que oscilan entre los 15 y 30 años de edad, es decir, mujeres en edad productiva y reproductiva. Y este dato es muy similar a los... hice un comparativo con estudios similares en América Latina y el Caribe, y es el promedio de edad de las mujeres que asesinan. En el caso de Jalisco, el arma, este arma de fuego, es la más utilizada para privar de la vida a las mujeres. Y en los últimos años, eso fue parte de mi tesis, el doctorado, y parte de mi estudio, que finalmente se publicó en un libro apenas este año, y se llama Estudio del Feminicidio en Jalisco. El estudio lo hice, el análisis georreferencial, de 1997 al año 2007, ¿sí? Sin embargo, en el libro actualizo la información de datos de mujeres asesinadas hasta diciembre de 2014. Y la cifra que me arroja este estudio es que de 1997 a diciembre de 2014, 1.194 mujeres fueron asesinadas en el estado de Jalisco. Punto de partida. Ya lo escucharon, este estudio llegó a manos de un grupo interdisciplinario, que fue el que al final hizo posible que tengamos ya activada la alerta de género en Jalisco, y también el protocolo ALBA. Uh-huh. El protocolo ALBA, que pronto escucharán a Alejandra Cartagena, ya les decíamos, una abogada de derechos humanos, que les explicará un poco de dónde viene el protocolo ALBA y qué significa tenerlo aquí en Jalisco. Y bueno, les decía, este estudio que hizo Lupita Ramos llegó a las manos del grupo que hizo posible que ya se activara la alerta de género. Entonces, pues fue un documento importante. Uh-huh. Vamos a tratar de conseguírselos para que esté como ahí en el blog, para uh-huh. consulta, para que conozcan un poco cómo perfiló Lupita Ramos a los feminicidios en Jalisco, y sobre todo estadísticas, y que se den cuenta pues uh-huh. que es un problema que realmente está desbordado. También tenemos otra sección que se llama Polifonía, que esta sección es sobre, pues son una serie de sondeos a personas que nos encontramos en la calle. Sí, a personas que nos encontramos en la calle, y es como recoger pues esas voces de la alteridad. Es recoger como esas voces que están como, no sé, despistadas en la uh-huh. calle, y de repente pues estas preguntas, ¿no? Que queremos ver qué opina la gente como en general sobre estos temas. La primera pregunta que lanzamos en la primera sección de Polifonía es qué consideras que son los feminicidios, para ver como qué tanto sabe la gente sobre esto. Uh-huh. Entonces, pues hay que aclarar, ¿no?, de dónde sacamos como estos sondeos. Fue justamente en las jornadas culturales después de la marcha 24A, estas jornadas culturales feministas. Organizadas por la red Yo Voy 8 de Marzo aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, en un momento van a escuchar más. Tenemos una entrevista con una de las organizadoras. Y bueno, ahí fueron algunos de los sondeos con gente que que sí está como un poco permeada de estos temas, ¿no? Que sí sabe un poco de ellos. Y después nos fuimos al expiatorio, que los que no lo conozcan, pues es un templo gótico que está ahí por López Cotilla y Enrique Díaz de León. Hay una plazoleta, entonces una plazoleta que se, no sé, ponen comida y ponen, venden artesanías y pues tienen ahí como toda una serie de cuestiones como culturales también. Entonces ahí nos fuimos y hablamos con gente que estaba sentada, que estaba como disfrutando la tarde, y tratamos de hablar con personas muy diferentes, con mujeres, con hombres, con jóvenes, con gente ya como más en la tercera edad, y pues fue un ejercicio muy interesante. Entonces no les digo más y escuchen la primera sección de Polifonía. Polifonía, una red de voces. Asesinatos por ser mujeres. Pues un asesinato a la mujer por ser mujer. Un asesinato a una mujer porque es una mujer. Pues es un asesinato también con ciertas índoles de violencia dirigidas también a esta onda machista. Yo creo que así lo podría entender en este contexto y también reformulando el concepto, ¿no? Porque igual puede haber muertes que ya sean como accidentales o algunas no, pero en este contexto creo que va referido a eso. Polifonía, una red de voces. Y bueno, ya los escucharon. A nosotros, bueno, no sé, a mí me sorprendió mucho cómo mucha gente sí está informada de que van los feminicidios. Mucha gente se queda con la idea de que nada más son como asesinatos de mujeres, pero otras personas sí sabían como esta cuestión de que tiene que haber cierta violencia, de que debe haber ciertas cuestiones de género. Entonces, pues realmente, pues creo que los tapatíos, o al menos esta muestra de tapatíos, de pequeñito sondeo, pues sí están conscientes de que es el feminicidio. Pues sí, quizás un poco la réplica de los medios de comunicación, ¿no? Digo, porque sí, por una parte lo que más se ha dado difusión es como esta tipificación que se da a partir del grupo interdisciplinario, ¿no? Que emite la alerta de género y que también tiene que ver, digamos, como en el momento de que se lanza o que este grupo se reúne y propone como las herramientas para la alerta de género, pues toma como base el estudio de Lupita Ramos, ¿no? Igual y también sería necesario aclarar que el hecho de que estamos dando, digamos, como voz a instituciones o organizaciones como CLADEM y demás no quiere decir que estemos legitimando su discurso, sino únicamente ponerlo en la mesa para entonces poder problematizarlo y poder llegar a algunas, digamos, algunas conclusiones en común, ¿no? Y que nos sirvan, digamos, para pues ver cuáles son los fallos, cuáles son los... Sí, desde este momento les decimos que no queremos casarnos con ninguna institución, ninguna institución pública, tampoco organizaciones civiles ni nada. O sea, es un espacio de debate en el que yo creo que más que conclusiones aquí queremos generar como un chingo de dudas y de preguntas y así que se queden como con uno, dos, tres términos tal vez y los investiguen más o digan, no, pues tienen razón o no, están súper equivocados, pero sí generarles algo, ¿no? Empezar como a que se dé como esa chispa de reflexión en ustedes. Y pues ya nos han escuchado mucho y yo creo que estaría a gusto que escucharan el primer corte musical de Torta Golosa. Explíquenos un poco, Dani, quiénes. Pues son estas chavas que anteriormente tenían chilenas, que anteriormente tenían la arepa chora, bueno, que aún está por ahí en los podcasts en SoundCloud. Pero con este nuevo proyecto, Torta Golosa, pues es una especie de reggaetón perreo feminista, ¿no? Una crítica intensísima a todos, ¿no? Principalmente, digamos, como a estos cuerpos hombres sumados, digamos, a la estructura heteropatriarcal, ¿no? Y este, pues este tema se llama precisamente así, patriarcal. Tortadolosa, inevitables. Rimas tortilleras subiendo por tu cabecera. Autodefensa. En tu cama patriarcado. En tu mente patriarcado. Se te cuela patriarcado. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. ¿Y qué hacemos? Dijeras que se muere en el grupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. ¿Y qué hacemos? Dijeras que se muere en el grupo. ¿Crees que le quiste ser heterosexual? Yo te vi bailando anoche, así que déjame dudar. Hetero la radio y los televisores. Salirse de la norma no es como elegir colores. Mundo machista de mierda no te va a dejar salir. No te basta con raparte ni con ir a fiesta swing. Un poquito de discurso no te hace como esta torta. La violencia es cotidiana, soy lesbiana y se me nota. Hetero patriarcado. La familia patriarcado. Monogamia patriarcado, hetero patriarcado. En este sistema te matan por ser mujer, a los machos femicidas los queremos ver arder. En este sistema te matan por ser mujer, a los machos femicidas los queremos ver arder. A los machos femicidas los queremos ver arder. A los machos femicidas los queremos ver arder. A los machos femicidas los queremos ver arder. A los machos femicidas los queremos ver arder. O flexible y suavecita y date luego la pasta. Hagamos feminismo mientras estamos calentitas. De esta torta no se vuelve, te advertí, mijita rica. Te advertí, mijita rica. Capitalismo hetero, patriarcal. Capitalismo hetero, patriarcal. Capitalismo hetero, patriarcal. Capitalismo hetero, patriarcal. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. ¿Y qué hacemos? Dijeras que aquí se muere en el grupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. ¿Y qué hacemos? Dijeras que aquí se muere en el grupo. La escuela patriarcado. Policía patriarcado. El Estado patriarcado. Hetero patriarcado. Violencia machista, la primera causa de muerte de mujeres entre 15 y 44 años en todo el mundo. Violencia machista, más de 6 mujeres al día en México, una mujer a la semana en Chile. Autodefensa, nos queremos ver arder. Tortagolosa. ¿Somos Tortagolosa? Síguenos en YouTube, síguenos en WhatsApp, en el enlace que vamos a tener aquí, ahora en este momento. Tortagolosa contra toda autoridad. Bueno, pues acaban de escuchar a Tortagolosa, para que ahí las googleen y se metan a su cuenta de YouTube, ¿verdad? Tiene una cuenta de YouTube. Entonces ahí las pueden ver perreando y todo. Y bueno, ya vamos a mandar a la primera parte con la entrevista de Alejandra Cartagena, que Alejandra Cartagena es una abogada que ha tratado temas de derechos humanos y que ya desde hace 5 años le da seguimiento y es como la abogada de casos de feminicidios. Como el de Imelda Virgen. Como el de Imelda Virgen. Ella trató este caso de Imelda Virgen y nos va a dar como algunos detalles desde ahí, ¿no? Desde Imelda Virgen, pero también nos va a hablar de la alerta de género, del protocolo ALBA, de qué significa que esté activado ya aquí en Jalisco, y también pues los huecos, ¿no? O sea, hasta dónde pueden llegar este tipo de alertas, este tipo de protocolos, qué tanto cubren, qué tanto no. Creo que fue un poquito crítica con eso, ¿no? Como hasta dónde puede llegar. Entonces escuchemos a Alejandra Cartagena. En el estado de Jalisco hay cosas que tenemos que cambiar del tipo penal para dejar muy claro, porque también se habla cuando el hombre por esta misoginia mate a una mujer, ¿no? Entonces nos encontramos con que a veces dicen los hombres, pues la misoginia es el odio hacia las mujeres. Dicen, no, es que yo no la odiaba, ¿no? Yo la quería tanto que entonces pues la maté, porque no podía vivir con ella, ¿no? Entonces se oye hasta ilógico, pero han sido defensas en procesos, ¿no? Manifestar que no, que era su gran amor lo que lo llevó a asesinar a una mujer, ¿no? Entonces nos parece que debe de tener otros elementos para que quede muy claro cuándo es un feminicidio y sobre todo que sea un tipo penal que sea accesible. Podemos tener el mejor tipo penal del estado, pero si no tenemos operadores de justicia que entiendan, que estén sensibilizados y que tengan los perfiles adecuados, pues de nada nos sirve, ¿no? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que del 100% de los feminicidios que hay, solo se consigna el 20% como feminicidio. Y los demás se consignan como homicidio o como parricidio, ¿no? Entonces, nos parece que ahí tiene mucho que ver estas investigaciones que se hacen sin perspectiva de género y que, bueno, no, finalmente no les interesa visibilizar la violencia que existe contra las mujeres. Y bueno, otro elemento que también nos parece muy importante es un protocolo que tenga perspectiva de género, ¿no? El protocolo que tiene el Estado sobre feminicidio es un protocolo que no tiene perspectiva de género, que no tiene de derechos humanos. Entonces, pues es un protocolo que no sirve en realidad. Y otra cosa que también es importante decirlo es que, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Forenses no cuentan con los materiales ni humanos ni técnicos para realizar una investigación, una buena investigación, ¿no? Entonces, creo que viene desde que no se les aportan los recursos necesarios para realizar este tipo de investigación. Y es por esto que yo te comentaba, ¿no? Finalmente, cuando es un feminicidio, cuando tiene que ver con cosas de mujeres, porque así lo dicen, no hay nunca presupuesto, ¿no? Entonces, creo que eso es también importante, ¿no? Que haya un presupuesto etiquetado para estas áreas, que haya bancos de datos de las mujeres que vivimos violencia, que tengamos un banco muy claro y además decirlo que es una exigencia, es una recomendación que se le hizo al Estado mexicano desde la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? Desde el 2009. Todo lo que nosotros estamos viendo ahorita con la alerta, con todo lo que sí sé que se está haciendo, es algo que nosotros venimos exigiendo desde el 2009. Okay. O sea, no es que se haya descubierto el hilo negro, ¿no? Son exigencias que desde una corte internacional le dijeron al Estado mexicano, está pasando esto en tu país y si bien es cierto que hay acciones específicamente para Ciudad Juárez y Chihuahua, hay acciones para todo el país. Y uno de ellos es el banco de datos, el Banavín, que no ha servido muy bien, y el protocolo ALBA, ¿no? El protocolo ALBA, como te comentaba, es una recomendación que se le hace al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana. Porque, bueno, en Ciudad Juárez empezaron a desaparecer a niñas, bueno, generalmente eran niñas, adolescentes, y posteriormente aparecían asesinadas. El caso de Campo Algodonero es el caso de 8 cuerpos, de 7 adolescentes y una mayor de edad, creo que 20, 21 años, que son encontradas en un campo algodonero. Uh-huh. A raíz de ese descubrimiento, tres de las familias llevan su asunto ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en Ciudad Juárez no se investigaba, donde estas investigaciones estaban llenas de estereotipos y sobre todo que hay un componente que todavía pasa en el país e incluso en el estado de Jalisco, es que cuando una niña o una mujer desaparece, lo primero que te dicen es, se fue con el novio, se fue de fiesta, se fue porque es berrinchuda, ¿no? Lo primero es no creerlos, ¿no? O sea, la autoridad lo primero que te dice es no creerlos. Tiene que ver mucho esta cultura patriarcal porque es, bueno, si tú dices que tu hija andaba en una fiesta, bueno, una señorita no anda después de las 9 de la noche en la calle, ¿no? Una persona decente no anda, ¿no? Entonces, esas investigaciones le trasladaban a las víctimas la culpa, ¿no? O sea, pues si te mataron, te desaparecieron, es porque tú no eres una mujer decente, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto que pasó de estas chicas, la Corte sentencia al Estado mexicano a varias recomendaciones. Y una de esas es el protocolo ALBA, que es un protocolo de búsqueda inmediata para buscar a las niñas y a las mujeres que desaparecen. ¿Qué quiere decir esto? Que es una búsqueda inmediata. No van a esperar 72 horas, ni 48, ni 24, nada. En cuanto una persona llegue y denuncie la desaparición de una niña o una mujer, la autoridad tiene que de manera inmediata empezar a investigar para encontrar a esa niña o una mujer desaparecida. Porque se ha comprobado que dentro de las primeras 24 horas son las más importantes para encontrarlas con vida. Después de las 24 horas es para encontrarlas probablemente sin vida, ¿no? Después de las 72 horas difícilmente ya puedes encontrar a una mujer desaparecida. ¿Por qué? Porque en 72 horas ya las cambiaron de estado, probablemente hasta de país, ¿no? Porque hay que decirlo, México es un país donde hay mucha trata de personas. Hay un informe de la ONU del año pasado donde informa que Vallarta es un corredor de trata, ¿no? Entonces es por eso que para nosotros era tan importante que en Jalisco y que dentro de este informe interdisciplinario una de las acciones fuera y de acciones emergentes el protocolo ALBA, ¿no? En Jalisco hay una problemática de desapariciones de niñas y mujeres muy fuerte, de la que se ha hablado muy poco y que para nosotros es muy importante que se visibilice para que se tomen acciones reales. Y bueno, el protocolo ALBA, su funcionamiento real y cómo está funcionando y cómo debe de funcionar, porque hay que decirlo, no solo estar involucrada la fiscalía, están involucradas unas 17 instituciones dentro de este protocolo, ¿no? Entonces, nosotras esperamos que en Jalisco realmente este protocolo funcione bien por el bien de las mujeres y las niñas. Tendría que estar involucrada la PGR, la Policía Federal, Migración, Sector Salud, Tránsito, Policías, bueno, un montón de empresarios, o sea, es algo donde tienen que te digo, van a confluir varias instituciones de todos los niveles. Bueno, escucharon a Alejandra de Cartagena, recordarles que está, yo les voy a decir dónde fueron todas las entrevistas y también para que entiendan como un poco. Pues es un poquitito de contexto. Esta entrevista se hizo en el ITESO porque allá es profesora, se hizo antes de la marcha 24A, pero pues un par de semanas antes, es una entrevista fresquecita. Y pues a seguir escuchando Voces de la Alteridad, los vamos a mandar a la segunda parte de Polifonía. Les recuerdo que es nuestra sección como cuando salimos a la calle a entrevistar gente seleccionada de la forma más aleatoria del mundo. En esta segunda parte, la pregunta es, ¿por qué cree que se dan los feminicidios? Y esto fue lo que nos contestaron. Polifonía, una red de voces. Creo que estamos en una sociedad que culturalmente ha aprendido a odiar a la mujer por ser mujer y a quien no se identifica como varón. Por una ignorancia en los papeles sociales, límites imaginarios, prejuicios. Pues porque vivimos en una estructura y en una forma de relacionarnos que constantemente está negando lo femenino y una violencia a la mujer cotidiana, relaciones de dominio hacia la mujer. Polifonía, una red de voces. Ya escucharon a las personas lo que opinan, porque creen que se dan los feminicidios. Algunas personas comentaron que... Creo que algunas personas están de acuerdo en que es como un problema social, es un que es un problema que se da de forma sistemática. Entonces, creo que también se acercan como a lo que nosotros queremos tratar o nuestra perspectiva. Sí, pero pues escucharán nuestras conclusiones al respecto al final. Ahorita nos vamos a la primera parte de Encapuchadas, otra de nuestras secciones que bueno, no sé, es mi sección favorita porque es justamente el espacio de debate de Voces de la Alteridad. Encapuchadas... la intención de Encapuchadas es que tengamos a dos personas con formación muy diferente, con opiniones muy diferentes, y eso, que confronten sus ideas y tratar de llegar a una conclusión. Y si no llegamos a una conclusión, mínimo que se expongan como dos posturas. En esta primera edición, no sé si Cronograma quieras decir como a quién tenemos en la primera. Pues está Dalia de la Cerda, ¿no? Tuvimos un pequeño debate vía telefónica hasta Aguascalientes con esta activista feminista interseccional, ¿no? Muy darks también. Y pues con ella fue que mantuvimos este debate, ¿no? Igual ahorita que decías en tanto personas con distinta formación, cuando decimos formación nos referimos como a distintos espacios de habitar el territorio, no simplemente como esta formación académica, sí, especializada y tal, ¿no? Sino pues eso, una formación como sujetos, como sujetas, ¿no? Dentro de este territorio. Entonces, pues sí, este primer Encapuchadas viene con Dalia de la Cerda y es sobre los feminicidios. Sí, pues nada, escúchenla y igual está dividido en tres partes. Entonces comenzamos como con la presentación. Ella les va a hablar qué es esto del feminismo interseccional. Encapuchadas, el espacio para confrontar ideas. En este caso vamos a hablar del feminicidio. En esta ocasión lo vamos a hacer entre Dalia de la Cerda, que es una filósofa que tiene postura feminista, es activista y también es escritora. Y ella reside en Aguascalientes y nos parece muy prudente que ella nos hable un poco del feminicidio desde un lugar que está fuera de nuestra zona, de cómo se da el fenómeno en Jalisco. Y bueno, pues también yo le voy a entrar al debate y a ver, tratar de abordar como puntos claves de lo que es el feminicidio y de cómo la institución y el activismo trata un tema como este. Y bueno, vamos a empezar a lanzar preguntas a Dalia y la intención es pues que se arme como un diálogo y no solamente tener como una sola voz, sino que las tres se vayan intercambiando. Dalia, no sé si quieras agregar primero como sobre tu postura política, sobre el feminismo, como desde qué feminismo nos hablas. Yo estoy trabajando desde el feminismo interseccional, que se le llama, que es no solamente incorporar la denuncia de las violencias machistas, sino cómo están interseccionadas o están relacionadas con otro tipo de violencias, como es la clase y es la raza, ¿no? Es como un feminismo que se posiciona antirracista, anticlasista y que aborda el tema de las violencias machistas desde estas perspectivas, desde la perspectiva de la raza, de la clase, y que no a todas nos atraviesan las mismas violencias, pero que es importante considerar cómo atraviesan los procesos de otras y de nosotras para poder tener una visión más universalizada de las violencias hacia las mujeres. Ok, y también nos gustaría saber sobre tus prácticas como activista. Mis prácticas como activista, yo trabajo desde tres ejes. Uno que es en la praxis, mi práctica feminista o lo que yo milito directamente es el derecho a decidir, que es el tema del aborto, de información y acompañamiento a mujeres que deciden abortar. Esto lo hago totalmente de forma autónoma, sin dinero, utilizo los privilegios que yo tengo, que por ejemplo el acceso a internet, todo el tiempo tengo acceso a internet y utilizo este privilegio de qué clase para poder darle información a mujeres que lo necesitan y el acompañamiento. Dentro de los feminismos también pues estoy en el activismo, que es como por medio del arte denunciar las violencias machistas, pues que me enfoco en el feminicidio, a denunciar a través de la literatura los feminicidios de mujeres en México y pues la militancia en redes sociales, estar siempre ahí posicionando los temas feministas, sobre todo la crítica a los propios movimientos feministas dentro de redes sociales, y escribiendo, criticando la reproducción de sistemas de opresión dentro del feminismo o de los feministas. Primero, nos gustaría que nos hablara sobre cuál es la situación en Aguascalientes en cuanto a los feminicidios. En Aguascalientes el problema del feminicidio no es tan grave en cuanto a números como en otros estados, como por ejemplo el Estado de México, donde los números son altísimos. Aquí realmente asesinan pocas mujeres, pero el problema que tenemos es la brutalidad. En otros estados y a pesar de que pues, ya está legislado, no se aplica porque los protocolos están, pero no se aplica. Entonces es básicamente imposible comprobar la agravante de feminicidio, porque no existe un protocolo que sea contundente para que a la hora que un ministerio, bueno, que un investigador llega y ve el cuerpo de una mujer asesinada, pueda determinar que es un feminicidio. Hay unos términos ambiguos y sobre todo le falta de voluntad política por parte de quienes tienen que procurar la justicia. Okay. También tenemos pues, el tema de los medios de comunicación, que como en todos lados de la República suelen justificar el feminicidio y culpar a la víctima, ¿no? Si la mataron porque era prostituta, si la mataron porque era una mala mujer, y los feminicidios siempre son pobrecitos hombres que se salieron de control. Dalia, pues vamos a abordar poco a poco estos puntos que ya estás tratando, que estás mencionando. Primero, quisiera que entre los tres tratáramos de definir por qué creemos que se dan los feminicidios. ¿Te parece si comienzas tú, Dalia, y después comenzamos el diálogo? Sí, yo con base a la investigación que realicé respecto al tema, creo que tiene que ver con el tema de ejercicio de poder. Los hombres feminicidas, lo que están haciendo al asesinar a una mujer es un ejercicio de poder, demostrar que tienen el poder o sobre la novia, o sobre la mujer de la matría, o sobre cualquier mujer que se encuentra, porque pues hay un solo tipo de feminicidio, son muchos tipos de feminicidio, cada uno con características determinadas, pero todos tienen en común este ejercicio de poder, que un hombre o que un sujeto criado con el privilegio de género varón ejerce sus privilegios patriarcales con el cuerpo feminizado o la persona que fue socializada bajo la opresión de género mujer. Okay, Daniel, no sé si tengas como algo que agregar o tengas una postura diferente a la de Dalia acerca de por qué se dan los feminicidios. Pues no, yo creo que más bien coincido con Dalia en la mayor parte de los puntos, y no es que en todos. Yo pienso también pues que es realmente, no es una situación digamos como aislada, ¿no? O como de pronto, por ejemplo, acá en Guadalajara se menciona que, bueno, el feminicidio es una violencia ejercida por un cuerpo varón con todo este halo misógino hacia un cuerpo mujer, ¿no? Y punto, o sea, pero no reparan, digamos, como en que es un fenómeno estructural, ¿no? Es decir, que está muchísimo más allá, ¿no? Así como lo mencionaba Dalia, ¿no? ¿Por qué, digamos, mueren las mujeres, matan más bien a las mujeres de las maquilas, ¿no? Digo, no es una situación ahí de que por odio a las mujeres, sino, bueno, hay ciertos, como elementos que permiten entonces que ciertas violencias sean ejercidas a determinados cuerpos, ¿no? Pero con este factor que tiene que ver y que es, muchas veces está, digamos, implícito, que es las relaciones de poder, ¿no? Sí, pues yo también considero que es la última etapa de cómo funciona un sistema que violenta a la mujer. Es como ya la cúspide de estas violencias cuando no se logran erradicar y no se logran... No logramos darnos cuenta que es un problema desde la expresión mínima de violencia y termina en la muerte. Eso que comentas es muy importante. El feminicidio es solo la punta del iceberg de toda una serie de violencias estructurales, la culminación de toda una violencia y de toda una violación a los derechos de las mujeres. Muchas veces una mujer asesinada en un feminicidio íntimo, que es cuando es asesinada por el esposo, por el novio, por la expareja, tenía muchas denuncias previas al asesinato, denuncias por violencia machista, violencia intrafamiliar, le llaman en el sistema penal, y no se hizo nada para detener al violentador, ni se puso en orden de restricción. Y sucede también esto, ¿no? que normalizando la violencia, le llamamos piropo al acoso callejero, le llamamos, no denunciamos la publicidad sexista, siempre estamos colocando a las mujeres como objetos sexuales, como objetos desechables, que son ciudadanas de segunda categoría, que empieza desde el acoso callejero, los estereotipos que se reproducen en medios de comunicación, que finalizan en el feminicidio, en el asesinato de mujeres, porque pues son considerados objetos que se pueden desechar. Y el tema de la violencia que tocaba Daniel también es importante, que la violencia siempre se da hacia abajo y no hacia arriba. Un hombre empobrecido y racializado nunca va a poder o nunca va a asesinar a una mujer por aniquila a su compañera sexoafectiva, porque pues, son los que tienen el poder para asesinar a mujeres que están, digamos, a su misma escala social, ¿no? El ejercicio de poder siempre es hasta abajo. Encapuchadas, el espacio para confrontar ideas. Bueno, solo regresamos de la sección para enviarlos a otro corte musical, porque no queremos que se mueran de, no sé, les explote la cabeza de términos y de tantas ideas. Y bueno, pues es que les explote, ¿no? El problema es muy complicado, no se puede decir solo con un par de palabras. Entonces, nos vamos al corte musical. Cuéntanos, cronograma. Pues igual, esta edición andamos muy descolonizadas, ¿no? Muy entrándoles mucho al perreo feminista, y esta siguiente canción va a cargo de Chocolate Mix, proyecto desde Argentina, y la canción se llama Ni Una Menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego pa' molestarte, esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa complicidad. Se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Pues ya escucharon que no hay ningún pretexto, que no, que nada es válido para ser asesinadas, pues. Sí, o sea, se me hace una canción muy padre porque, bueno, las dos, ¿no? Que retoman estos géneros que están, que los agarraron como los machos y que tienen este tipo de lenguaje y que siempre tratan a la mujer de cierta forma, y es como de... Y que más que nada, por condiciones de clase, pertenecen también como a lo disidente, ¿no? Y como a esa periferia, ¿no? El reggaetón es como eso que escucha a la gente pobre, eso que escucha a la gente de barrio, y demás, ¿no? Digo, no lo estoy diciendo yo, estoy tomando como con un montón de comillas esto que estoy diciendo, ¿no? Sí, y ocupar esos espacios, ¿no? Esos espacios que son como, según esto, de los hombres. Y tomar esos géneros y explotarlos con los temas que nos interesan, y pues ni una menos. Y vamos a mandarles a la segunda parte de la entrevista con Alejandra Cartagena. Pues igual, con ella estamos tratando el feminicidio desde lo legal. Entonces escuchen esta segunda parte, y con esto cerramos la intervención de Alejandra Cartagena, y le agradecemos que nos dejara en claro cómo estos términos legales, que luego se utilizan de forma, o sea, que los medios de comunicación nada más los retoman, ¿no? Así, y los pegan así. Ay, ya está activada la alerta de género. Pues sí, pero qué chingados es la alerta de género. Y también esto es, ya está activado el protocolo ALBA. Sí, pero okay, ya existe un protocolo, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Y pues eso hemos escuchado con Alejandra Cartagena. Igual luego, ya que estemos cerrando, les echamos una crítica de qué pensamos al respecto. Nosotros nos parece que hay varias acciones que se tienen que llevar a cabo en todo el estado. Sin embargo, sabemos que bueno, la alerta ha sido como muy clara en donde estas acciones deben de ser muy precisas y específicas en qué estados, pero por supuesto que esperamos que estas, porque la violencia está en todas partes, ¿no? Nos parece que estas acciones se vayan extendiendo a los otros municipios y que los otros municipios no se esperen a tener una situación tan grave como la que tienen estos municipios, porque hay que decirlo, ¿no? A pesar de que se activó una alerta de género a la fecha, del 8 de febrero a la fecha, van 30 mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Nos preguntan, bueno, la alerta no sirvió. No es que la alerta no sirva, lo que pasa es que han dejado crecer tanto, se dejó crecer tantos años este asunto de violencia, que bueno, el mensaje de impunidad ahí está, ¿no? Entonces, hace falta mucho trabajo, pero creemos que ha sido un gran paso el que se haya activado la alerta. Vamos perdiendo el miedo a denunciar. Y bueno, ese caso, esos casos son como de lo que yo te platicaba, ¿no? Como siempre cuando una mujer dice algo, no nos creen, ¿no? Uh-huh. En primera instancia, las autoridades salen y dicen, no es cierto, ¿no? Y las mujeres se atreven a decir, dicen, sí es cierto y fue tal y ya denuncié y tal. Entonces, cuando salen las autoridades dicen, bueno, sí es cierto y estamos apoyando, ¿no? Nosotras creemos y se los hemos dicho a las autoridades, que mientras nosotros negamos, si ellos como autoridades niegan lo que está pasando, eso no quiere decir que va a dejar de pasar, ¿no? Por eso es tan importante que las autoridades se sientan en la realidad que estamos viviendo para que se puedan tomar acciones claras y que realmente sirvan para prevenir esta violencia y para prevenir estos delitos como el feminicidio y como la desaparición de niñas y mujeres. Vimos un incremento a partir del 2006 muy fuerte, que bueno, que coincide con esta guerra contra el narcotráfico. Y sí, vimos un incremento de la violencia contra las mujeres fuerte y también las cosas que hemos detectado es que las mujeres estamos siendo matadas con más saña, ¿no? Otro elemento que hemos detectado específicamente en el municipio de Tlajomulco es que las mujeres han sido asesinadas en frente de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Que ese es un elemento muy alarmante, que es algo que nos va a brincar dentro de 10 años cuando esos niños crezcan, cómo van a crecer esas niñas, esos niños, cuál es el apoyo que se les va a dar, porque finalmente el Estado es el encargado de preservar mi vida, de preservar mi libertad. Si el Estado falla y yo soy asesinada, el Estado tiene que cumplir con esos niños y con esas niñas, ¿no? Sin embargo, no hay programa, no hay política pública enfocada a rescatar a esos niños, ¿no? Porque finalmente esos niños, imagínate lo que es ver que maten a su madre y que el agresor es su padre, ¿no? Son situaciones mucho, muy delicadas. Nosotros ahorita acompañamos un caso así, que es el caso de Betsabé García, una chica que fue asesinada por su esposo, quien está prófugo, y está prófugo por esta negligencia que la policía no llega. El tipo estuvo ahí rondando y nunca se le detuvo, y la mata delante de sus 5 hijos, ¿no? La familia vive con miedo, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo detienen, entonces, como él amenazó también a los niños, imagínate lo que es, ¿no? Todo el tiempo estar pensando, si mi papá regresa a matarnos. Entonces es súper fuerte. Y lo primero que tuvo esa familia, en igual de tener el apoyo de las autoridades, y lo hemos dicho en varias ocasiones, fue el tener esta presión de les vamos a quitar a los niños, ¿no? A los padres de ella, ¿no? En igual decir, bueno, fallamos como Estado, lo que me toca es ver qué política pública puedo implementar o qué política pública tengo, qué programas tengo para darles a esos niños. No debemos de esperar a que las víctimas vengan a nosotros. Las víctimas muchas veces no saben a dónde ir o tienen miedo, no confían en las autoridades. Son las autoridades las que deben de ir, las que deben de ofrecer, las que deben de disculparse por esas omisiones, ¿no? Primero decirles que la violencia no es su culpa. No hay cosa que una mujer o niña pueda hacer y merezca esta violencia, ¿no? Dejar muy claro que las mujeres no tenemos ninguna cruz que cargar, que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, que tenemos derecho a ser felices, que tenemos derecho a salir adelante y sobre todo que tenemos derecho a estar bien. Pues ya escucharon a Alejandra Cartagena, esta abogada de derechos humanos. Pues vamos a hablar, vamos a concluir, ¿no? Como esta parte, no queremos dejarlos nada más ahí con las declaraciones, sino pues qué interpretamos nosotros de las declaraciones. No sé si quieres empezar, claro, tu cronograma. Pues me parece que sí es muy importante, ¿no? Poner en marcha este tipo de dispositivos de combate, por así decirlo, como lo es la alerta de género, el protocolo ALBA. Sin embargo, a mí me parece que ahí, en esto que comentaba Alejandra, habría que puntualizar algunas cosas, ¿no? Entre ello, esto que menciona en tanto crímenes misóginos o crímenes de odio, ¿no? A mí me parece que cuando empezamos a sentimentalizar los crímenes, estamos despolitizando, ¿no? Como lo decía y lo dice todavía Rita Segato. Entonces, tendremos que tener como muchísimo cuidado en hablar como esta cuestión de intercambiar más bien crimen de odio para decir misógino, ¿no? O decir un crimen misógino por decir que es un crimen que se está dando dentro de una estructura y que es parte justamente de esa misma estructura, ¿no? Y que no es una parte cualquiera, sino es incluso una parte constitutiva, ¿no? Porque estamos hablando de el cómo está, digamos, programado, del cómo se ha venido estructurando este sistema sexogenérico, ¿no? A partir de la heterosexualidad, a partir, digamos, de este dominio principalmente patriarcal, ¿no? Entonces, a mí me parecería que tendríamos que ser muy puntuales, ¿no? Y no dejar escapar como este tipo de cosas, porque cuando caemos en esta situación de, bueno, es que son crímenes de odio, pero ya lo decía Alejandra Cartagena, ¿no? Pero los hombres aman profundamente a las mujeres, tanto que las tienen que matar, ¿no? Pero al decir también que es simplemente un crimen misógino, y la misoginia la traducimos como el odio hacia la mujer, entonces caemos en lo mismo, ¿no? En una despolitización y en una, digamos, tergiversación incluso del cómo están estructurados los hechos, ¿no? Entonces, eso, dejar en claro que la cuestión del feminicidio no corresponde para nada a un fenómeno aleatorio, un fenómeno fortuito, ni algo que anda por ahí, ni mucho menos, ¿no? Sino que es algo que se está dando de manera estructural, ¿no? Y como ya lo dicen algunas de las compas feministas, ¿no? Es únicamente la punta del iceberg, ¿no? O sea, esto es un monstruo tremendísimo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, nada más quería como acotar lo de Rita Segato. Uh-huh. Es antropóloga. Uh-huh. Y pues igual podemos como compartirles por ahí, por el blog, algunos artículos de ella también para que conozcan como otra perspectiva de esto. Y pues a mí me parece que todo este tipo de estrategias son como que llegan muy tarde, que son como proteccionistas, así como de como si fueran como los papás, ¿no? Igual también como paternalistas, estas ondas de querer como involucrar al Estado siempre. No, sí, involucrar al Estado, y creemos que si ya involucramos como al Estado en todos los niveles, pues ya de esa forma estamos protegidas, cuando a fin de cuentas uh-huh. muchos de los feminicidios se dan en los hogares. Uh-huh. No es que sea como un fenómeno que pase en la calle y que la dejen tirada y que uh-huh. esté protegida como gracias a que hay como muchos policías pasando fuera de tu casa, porque igual te matan en tu baño, nadie se entera. Y creo que sí, o sea, que llegan muy tarde este tipo de respuestas, sino que se debería hacer algo desde el momento, desde el primer como signo de violencia, desde lo más pequeño, desde la mínima agresión. Y si ya vamos a hablar del Estado, pues debería haber como campañas bien fuertes desde ahí, ¿no? Y que no solo pensaran en, bueno, está pegando en los temas de género, pues esto me puede ayudar a mi siguiente candidatura, ¿no? Ese tipo de cosas, sino realmente hacer programas fuertes, estructurales, desde eso, de atender desde la educación de los niños hasta cuestiones de pues que tengan un lugar las personas que ya están como recibiendo esas primeras violencias y que no le digan, no, pues es que no trae marca, es que pues no, o sea, no tiene cicatrices, o sea, cuando van a hacer denuncias, ¿no? O sea, ¿qué esperan? Que como única prueba, o sea, la única prueba que es válida es ya tener el cadáver enfrente, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que más que pensar en este tipo de cuestiones que ya llegan muy, muy tarde, pues hacer estructuras fuertes, ¿no? Si hablamos del Estado, ¿no? Porque uh-huh. también aquí van a estar escuchando otras formas de defenderse desde la autodefensa y defendernos nosotras sin necesidad de estas instituciones que nunca nos han ayudado uh-huh. y que no creo que nos ayuden como de forma incondicional ahora, uh-huh. sino que buscan como algo, ¿no? Algo a cambio o llegan como en un momento político muy oportuno. Entonces, bueno, les decimos, vamos a seguir como escuchando opiniones, este tipo de opiniones en el resto del programa. Y ahora los queremos mandar a la tercera parte de Polifonía, que es nuestro espacio de sondeos, donde van a escuchar justamente qué piensa la gente de cómo evitar los feminicidios, este tipo de herramientas. Creo que en esta pregunta sí estaban todos muy perdidos, pero porque todos estamos muy perdidos, ¿no? O sea, es todo un sistema que está matando a las mujeres, entonces está bien cabrón decir, ¿y cómo lo detenemos? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con todas esas generaciones que ya no pueden cambiar, no? Sobre todo cuando está tan naturalizado, ¿no? Sí, también. Y tan interiorizado, digo, ¿qué estrategias puedes plantear pues desde ese espacio, ¿no? Donde te parece como algo que incluso puede ser un efecto colateral de algo, de no sabes qué, pero de algo. Entonces, pues sí, estas son las propuestas que la gente nos dio. Polifonía, una red de voces. No, pues, está muy cabrón. La neta no sé, pero considero que esto va a ir empeorando, ¿no? Y en ese sentido, no sé cómo se puede erradicar, pero creo que es ya necesario, pues, ir apropiándonos de todos los espacios para desnaturalizar eso que traemos dentro todas las personas que crecimos en ciudades, pueblos o espacios tan violentos hacia todas las no varones. Pues empezando a organizarnos, que ya lo están haciendo y no sé cómo se pueden erradicar, pero sé que tenemos que empezar a empezar a hablarlo en casa, a empezar a hablarlo en todos los espacios. Y como hombre, yo, por ejemplo, ir desinhibiendo todas mis prácticas que niegan lo femenino que hay en mí y esa relación de dominio hacia la mujer. Pues educando y haciendo toma de conciencia en todos nosotros, los individuos de esta sociedad, desde los niños, en las escuelas, en los trabajos, haciendo esta toma de conciencia sobre la igualdad y cómo todos, más que ser hombres y mujeres, somos seres humanos. Pues creo que también está en el vivir cotidiano, ¿no? Nosotros ahora podemos hablar de muchos tipos de pensamientos, muchas ideologías, pero pues a veces nada más llegas a tu casa y otra vez empiezas con las mismas palabras, ¿no? De ponte a hacer esto porque eres mujer, o te trato de esta forma y ya ni, o sea, todo esto que estamos tratando de generar conciencia, pues se olvida, ¿no? Entonces, sí es importante generar conciencia, sí es importante fomentar este tipo de pensamientos, pero más que nada que nosotros como sujetos también nos creamos eso. O sea, a veces sí se puede jugar con ciertos conceptos, a veces podemos incluso entre los amigos tener este tipo pues de bromas, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta hasta qué punto y qué tanto afecta eso en un sentido general, basándonos en la sociedad o el Estado. Sí hay una manera que siento que puede ser factible, que pues va más allá de un movimiento, o sea, es de que nosotros mismos, las mujeres, los hombres y también principalmente los niños, se den cuenta de que este tipo de conductas no se justifican, que este tipo de conductas tienen que ser erradicadas para que al final de cuentas ya ni siquiera lo recordemos. No, pues sería que las condiciones sociales cambiaran, que hubiera más educación hacia los hombres, donde tengamos la comprensión de que el género somos iguales hombres y mujeres, no porque seamos fuertes en físico tengamos que someter a la mujer y llegar al acto del feminicidio, que es matar con violencia, con saña, con dolo, ¿verdad? Lo considero que pues un poco más de educación y conciencia cívica nos llevaría a frenar un poco. Polifonía, una red de voces. Bueno, pues a mí, yo creo que esta sería como mi segunda sección favorita. Bueno, no sé, también estoy muy emocionada con las columnas. No, olvídenlo, es que no sé, este proyecto, habría que aclararlo, ¿no? Voces de la Alteridad, no lo mencionamos al principio, pero es un proyecto que bueno, era otra cosa antes, que yo venía arrastrando ya como de casi un año, dos años. Desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. Sí, pero yo desde hace mucho tiempo quería sacar esto. Desde la Edad Media. Desde la Edad Media. Pero sí, igual les menciono, es como la anécdota. A mí, justo cuando estaban dando esta rueda de prensa en la que mencionaban que los 43 habían sido quemados y pues cómo fue de la forma tan cruda en la que les dijeron a las familias. Y a mí me pareció como de no mames, o sea, estamos pasando este tipo de cosas en México. Y pues ya también es como de, bueno, pues es una más, ¿no? Pero de muchas cosas que habíamos pasado. Y pensé en, bueno, me gustaría, yo hago periodismo cultural, soy reportera como de secciones de cultura desde hace un buen. Y dije, pues es que no estoy haciendo nada a través del periodismo y yo quería hacer como empezar a difundir esta información que es más indispensable. Y luego dije, pues sí, pero aunque tal vez me van a linchar por esto, pero bueno, ya están linchando ahí a un montón de feministas por lo del 24A, pero a mí no me parecía como mi lucha. Entonces uh-huh. Dije, sí, están los 43, pero es que no es lo mío, o sea, no es lo que yo conozco, uh-huh. No es lo que a mí me afecta. A mí lo que a mí me afecta son las violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces dije, pues hay que armarnos un programa sobre esto y mucha gente en el camino se subió al barco, pero en cuanto empezaron a escuchar términos como feminismo o como los feminismos, dijeron, no, pues no nos interesa tanto. Y cuando se dieron cuenta de toda la responsabilidad social que había atrás de esto, dijeron, no, ahí te quedas sola, ¿no? Y luego conocí a Cronograma, que nos presentó Ibis, de Radio Centinela. Y pues tú tenías como otro proyecto diferente. Ahí decidieron tener una relación poligámica. Sí, poligámica, libre, con otros proyectos que sí, o sea, tenemos proyectos por ahí, cada uno, y se los iremos contando. Pues sí, así nació Voces de la Alteridad. Y yo creo que si nos están escuchando, pues mucha gente que se bajó del barco va a saber que esto se siguió. Siguió, no necesitó sus remos, no. se convirtió en. Por fin es algo tangible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de esta pausa anecdótica, porque somos unos viejitos que nos gusta contar nuestras historias, ¿en qué nos quedamos? Vamos a nuestra segunda parte de Encapuchadas. Sí, que ¿no? En esto sí ya vamos a vomitar toda la. Las opiniones y todo, cómo interpretamos estos pedos, ¿no? Uh-huh. Sí, igual creo que el sonido está medio raro en esta parte, pero recuerden que es una entrevista telefónica con Dalia de la Cerda, activista, feminista interseccional, escritora, filósofa. Hidrocálida, o sea, de Aguascalientes. Entonces. Y darks. Entonces, pues, escuchemos la última. No, es la segunda parte de Encapuchada. Encapuchadas, el espacio para confrontar ideas. Nos gustaría que tratáramos dos vertientes de cómo se trata de erradicar el feminicidio. Por una parte, las acciones que toma el gobierno, las instituciones públicas, y del otro lado tenemos al activismo. Primero, me gustaría saber qué piensas de la tipificación de feminicidios, si ves algunos huecos en ella. Sí, a mí me parece que la tipificación del feminicidio se ha enfocado más a las pequeñas victorias narcisistas de los grupos feministas que a encontrar una verdadera justicia para las mujeres asesinadas. Las feministas que promueven la tipificación del feminicidio muchas veces están más enfocadas en el triunfo que va a representar para su organización la tipificación y realmente lo que va a ser aplicable. Y están muy obsesionadas con que se incorpore literatura feminista a la tipificación, por ejemplo, a la hora de definir un feminicidio. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. Insisten en que se ponga razones de género cuando a la hora de aplicarse esto es una laguna jurídica que sea poco comprobable. Si tú le dices a un ministerio razones de género o le dices misoginia, te metes en un problema. Si tú le preguntas a un feminicida, oye, ¿la mataste porque la odiabas? Te va a decir, no, la maté porque la amaba. Entonces ya no puedes acreditar a un feminicidio. Y a las feministas les preocupa mucho que diga misoginia y diga razón de género. Yo considero que si se buscara una real justicia para la mujer asesinada, deberíamos decir únicamente, ¿se considerará feminicidio cuando cumpla alguna de estas características o tenga o se realice en este contexto? Y poner cuáles son las razones de género, pero sin mencionar la palabra ni misoginia ni razones de género, sino lo que puede ver a simple vista cuando ves el cuerpo de una mujer. Si hubo violación o violencia sexual, ya es feminicidio. Si el cuerpo fue expuesto en la vía pública, ya es feminicidio. Y no estar tan preocupadas porque nos vaya a llegar el recurso del siguiente año, porque nos vaya a llegar el dinero para hacer un informe sobre la tipificación del tipo penal de feminicidio, sino realmente preocuparnos porque se haga justicia a las mujeres asesinadas. También me preocupa mucho el tema de la simulación de tipificación de feminicidio. El gobierno se para el cuello, los feministas salen a declarar que vean que si las somos, ya tipificaron el feminicidio en nuestro estado, pero no hay protocolos que realmente garanticen que se vaya a aplicar. Ha sido realmente inútil, pero hay muy pocas sentencias por feminicidio, a pesar de que ya está tipificado en casi toda la República Mexicana. Y también me parece muy preocupante que las feminicidas consideren al derecho penal como una solución a todos los problemas. Tipificar el feminicidio no va a disminuir los asesinatos de mujeres. Únicamente lo que hace es, en el mejor de los casos, tener muchos feminicidas en la cárcel o sentencias de feminicidio, pero no que dejen de matar. ¿Qué opinas sobre esto que dice Dalia, Daniel, sobre la actitud que tienen a veces las feministas ante la tipificación del feminicidio? Pues es que otra vez creo que coincido, ¿no? Justamente era como lo que trataba hace ratito de denunciar, ¿no? Acerca de cómo en el momento, por ejemplo, en que se activa la alerta de género aquí en Jalisco, pues justamente, digamos, todo, la alerta de género básicamente consiste en patrullaje, ¿no? En patrullaje en todas las modalidades, porque es esta bicicleta, en carro, casi caballo, ¿no? A pie, y como, pero todo es patrullaje, ¿no? Y todo es como de la mano del Estado. Eso, desde luego, digo, da a entender como cuál es como este sesgo que hay, ¿no? Entre, por ejemplo, el derecho, ¿no? Y el cómo están comprendiendo, digamos, el fenómeno, eso por una parte, y otra también, cómo estas mismas organizaciones, que de pronto parece que son, quienes tienen el monopolio en cuanto a lo que se dice, en tanto a lo que se más bien propone como feminicidio, o como lo que se propone como, violencia de género, etcétera, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que a nivel institucional o a nivel del Estado no se pueda decir, no se pueda hacer absolutamente nada si no está una de estas organizaciones o una de estas feministas institucionales, ¿no? Y que están, digamos, como avalando todos estos discursos, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues no pasan de eso, ¿no? No pasan como del discurso, no hay una acción inmediata, no hay realmente un protocolo que, digamos, proponga cambiar la misma estructura, ¿no? Sino simplemente como paliativos. ¿Tienes algo que agregar al respecto, Dalia? No, estoy completamente de acuerdo en que todas estas medidas de patrullaje, todo lo que se hace respecto a la alerta de género, ahora son ineficientes. A mí también me parece que hace mucho daño al feminismo, a los feminismos, como tomar por verdades lo que dicen vacas sagradas de los feminismos, que no sabemos realmente si en la práctica van a funcionar. Por ejemplo, esta propuesta de la alerta de género, pues fue de Marcela Lagarde, que es como una figura legitimada dentro de los feminismos, y que se ha tomado como una verdad, como que la solución a todos los problemas de las mujeres en cuanto a violencia y violación de sus derechos es la alerta de género, cuando en realidad es un experimento. No tenemos bien claro qué es una alerta de género, ni cómo se van a organizar, ni cuáles son los problemas que van a frenar, ni cómo lo van a hacer, pero porque lo dijo una vaca sagrada, damos por hecho que es verdad. Y lo único que hemos visto es que la alerta de género ha servido para gastar dinero, para que los políticos se paren el cuello, para que las feministas lo celebren en redes sociales, pero justo en la mayoría de los estados donde se ha decretado. Encapuchadas, el espacio para confrontar ideas. Y sí, pues terminó triste o algo así. Bueno, sí, terminó triste. Encapuchadas, pues nada más conocemos cómo están las cosas, pero no queremos que se vayan con un mal sabor de boca y queremos presentar propuestas, que es como la intención de Voces de la Alteridad, ¿no? Uh-huh. Que no todo está como... Bueno, que sí, que todo está súper jodido, pero que no somos pasivas ante eso, que nos estamos accionando desde diferentes espacios y que vamos... Y que queremos mostrarles sus proyectos y que este sea como justamente uno de los puntos de la red, ¿no? Que va para todas partes, que se conecta de diferentes formas con nosotros. Entonces, aquí van a escuchar algunas de las propuestas. Y como es las propuestas más creativas, o sea, van a estar escuchando un montón de propuestas diferentes, pero las que están como más metidas como en cuestiones... Como, pues eso, de creación en cuestiones culturales, aunque yo artísticas. Creo... Artísticas, aunque yo creo que toda creación de la humanidad es cultura, pero... Toda pues, manifestación es una manifestación cultural, siempre cuando se ve dentro del entorno social, ¿no? Sí, y también toda manifestación cultural es política, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya nos estamos debrayando. Inapropiables va a ser esa sección. De para, difusión para estos proyectos. Para estos creativos. Proyectos. Y bueno, la primera parte, cuéntanos, cronograma, ¿qué es Radicalas? Pues Radicalas, ya nos dirán ahorita un poquito más Azul y Oli, quienes son las que están, las brujas que están atrás de este proyecto, Radicalas Sin, que es un proyecto crítico, artístico, digamos, multidisciplinar e incluso también podríamos decir que late a otras dimensiones del continente, ¿no? E incluso también por ahí han cruzado un lacito con la península ibérica y demás, ¿no? Para las colaboraciones de este primer número. Pero pues eso, es un fanzine, ¿no? Pues pretenden integrar como a todas estas también voces que han quedado excluidas, ¿no? Entonces, pues ya ellas nos dirán como más a detalle. Sí, recuérdanos quiénes son sus dos pilares. Es Azul, Audirac, y Oli, quienes están atrás de este proyecto, ¿no? Entonces, por ahí ellas nos van a decir cuál es la forma de contactarlas, ¿no? Cuáles son, digamos, estos principales vías, digamos, de comunicación que pueden tener con ellas. Sí, igual se las dejamos en el blog todo, por si se pierden o si no alcanzan a anotar. Así que escuchemos. Inapropiables. Yo soy Olivia. Soy diseñadora gráfica, ilustro, también ahorita estoy estudiando sociología y, o sea, un poquito de todas las cosas que me gustan. Yo me llamo Azul, soy socióloga también en formación, igual que Oli. Me gusta mucho la fotografía y me gusta mucho hacer videos también. Radicalas empezó hace mucho tiempo, surgió desde lo más profundo de mí. Y un día escuchando unas rolitas me inspiré y dije, huevo, un fanzine. Pero pues como trabajo desde la postura feminista, quería que fuera un fanzine feminista. Y ya después conocí a Azul, le conté la idea, ella también quería hacer un fanzine. Justo estuvo bien loco porque yo también tenía ya un tiempecito, no tanto a lo mejor como Oli, pero sí ya tenía un tiempo en el que quería sacar un producto pues físico donde se pudiera, un fanzine donde se pudiera transmitir el feminismo, pero de una forma pues como más gráfica y de una forma como más amable, porque pues cierto es que el feminismo tiene pues muy mala fama, ¿no? Entonces pues quería algo que acercara el feminismo a las chavas de una forma pues muy amigable, ¿no? Muy cotidiana. Entonces pues uniendo ideas con Oli nace este proyecto que básicamente pues proponemos un espacio donde quepan todas las las voces, todas las expresiones. Últimamente me pasa mucho que cuando mando la invitación a mis amigas más cercanas, me dicen, es que yo no hago arte, o es que yo no, yo qué voy a decir, ¿no? Y creo que una de las cosas que el patriarcado ha logrado mucho en nosotras es que no nos creamos que lo que tenemos que decir o lo que nos pasa o lo que pensamos o lo que creamos no es importante, ¿no? Entonces, hay un post que yo hice ahí en Radicalas que les preguntaba, pues, ¿qué es el arte, no? ¿Quién decide lo que es bonito o lo que es feo, no? Y ahí ponía que para nosotras las Radicalas el arte era un medio de expresión que nos ayudaba a sacar todo el mar de ideas que teníamos dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Radicalas es un espacio que cualquier chica se lo pueda apropiar desde cualquier forma de expresión, fotografía, video, lo que sea, ¿no? La convocatoria está para que sean fotografías, videos, prosa, ensayos, ilustración, artículos, de cualquier temática. Lo único que nos interesa es que saquen lo que en otros espacios no exteriorizan, todo lo que quieres decir, todo lo que te apasiona. Y lo bonito de esto es que se haga una red y entre todas nos conozcamos, compartamos nuestro trabajo. Eso está muy chido. Aparte, va a ser una plataforma digital y un fanzine en físico, porque justo sabemos que no nos daría todo el espacio para a lo mejor todo el material que nos van a mandar ponerlo en el físico. De hecho, pues vamos a tener incluso que elegir, pero abrimos esta plataforma digital, aparte de que para llegue a muchísimas latitudes, quepa el mayor contenido posible. Pero cuando se vaya a armar el fanzine, que ya será como por ahí de todo, desde el 10 de mayo que cierra la convocatoria hasta junio, todo ese mes, queremos armarlo como es un fanzine, ¿no? O sea, con recortes y pegar, o sea, neta, palparlo, ¿no? Y que de ahí salga. Entonces, después de esto se va a armar se va a convocar a que vengan chavas aquí, igual Olía ya en el DF convocará para quienes quieran armar el fanzine en físico, pues que lo armemos todas en físico, ¿no? Esa es como la tirada al final, ¿no? Pues lanzamos la convocatoria a todas las mujeres que se sienten fuera de órbita, a las machorras, lesbianas, brujas, artistas, locas, queer, trans, bugas, las que no se quieren callar, todas las desobedientes, las que se atrevan a expresar, ¿no?, en ese espacio que es para nosotras. Ahorita la temática es libre y nosotras vamos a poner nuestros temas y unas cositas que serán sorpresa. Pero el fanzine va a ser gratuito. O sea, vamos a hacer números impresos y eso sí se van a vender para sacar pues de las mismas copias y así. Pero después, ya que se acaben, lo queremos pues que se role libre en internet. Hay muchos trabajos buenísimos, muchas morras que nos envían de otros países y eso está muy cool. Es algo que no esperábamos. El formato es media carta, porque va a ser así un fanzine tal cual, así de que una hoja doblada por la mitad. Entonces, sabemos que nos envían un buen de obras, pero les pedimos que solo elijan una para que quepan la mayor cantidad de obras posibles, para que también no sea tan extenso. Al menos el impreso va a ser un poco más corto, pero ya en el digital vamos a tratar de poner pues todos los posibles. Por ejemplo, pues para si están pensando las obras para el fanzine digital, pues digamos que extensión no es el problema, pero si lo están pensando para el fanzine impreso, ahí sí tiene que ser, como dice Oli, media cuartilla. Los trabajos fueron desde el 10 de abril hasta el 10 de mayo. Y el correo es radicalas.sin@gmail.com. Inapropiables. Es nuestro primer podcast y nos emocionamos, y como siempre hay pues muchas expresiones culturales, tenemos dos secciones de Inapropiables. Y creo que esta segunda parte también es muy importante. Les habíamos comentado sobre el Laboratorio de Interconectividades, que Cronograma tomó un taller con, con ellas. No sé si quieras mencionar un poco sobre tu experiencia. Pues sí, estas morras de Laboratorio de Interconectividades pues tienen toda esta postura desde el transfeminismo, ¿no? Se enuncian como transhack feministas incluso. Por ahí ella ya serán como más específicas en esto, ¿no? Y sí, justamente hace mediados de marzo, últimos de marzo, perdón, tomamos un taller que era sobre ecosistemas de cultura libre, ¿no? Que tiene que ver con toda esta cuestión de desarrollar herramientas que nos permitan apropiarnos de la red, ¿no? De apropiarnos de la web, que al final de cuentas, pues es ese nuestro otro espacio, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso, me parece como una propuesta súper potente, ¿no? Sobre todo ahora que si pensamos en términos de las organizaciones o de la manifestación o bien de este activismo a través de Facebook, que para nada, digamos, está demeritado ni mucho menos, es decir, es un espacio importante para la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estas herramientas que nos permitan apropiarnos de los espacios de la web, pues son súper importantes, ¿no? Sí, porque la lucha también será digital. Exacto. Bueno, pues escuchemos a las integrantes del Laboratorio de Interconectividades, que también fue ahí una entrevista rara, telefónica y presencial. Así que vamos a escucharlas. Inapropiables. Nosotros desde el principio trabajamos con perspectivas feministas, sí le estamos llamando últimamente más hack feministas, por todo lo que mezcla, ¿no? Y porque también está bueno ir mutando las palabras. Y entonces empezamos también a ver que para la autodefensa teníamos que contemplar una política de cuidado. Entonces empezamos a trabajar esto de la autodefensa y cuidados colectivos digitales. Investigaciones sobre tecnología, más allá de una cosa tecnificante o tecnificable, sino procesos pues que nos implicaran con todo el cuerpo y en el que no necesariamente fuera la suma de conocimientos, sino la puesta en práctica y la construcción por lo común. Seguimos caminando también con el tema de autodefensa en acompañamiento específicamente con mujeres, porque pues en Guadalajara, como bien saben, el tema tanto de los feminicidios, del acoso callejero, como de la violencia sistemática, tanto en un contexto cultural como del narcoestado, pues hubo un punto en el que ya era muy asfixiante y empezamos a trabajar esta idea de cómo hacer entrenamiento de autodefensa, sumarnos pues esfuerzos que también ya se estaban moviendo desde hace mucho tiempo por todos lados. Y en algún momento también enloquecimos un poco y dijimos, ¿por qué no conjuntamos autodefensa física con autodefensa emocional, con autodefensa digital, feminista? Y ahí es que empezamos a hacer también otro tipo de colaboraciones, como con las compañeras de Comando Colibrí del Distrito Federal. Y pues entre eso y bueno, todo el eje de ecosistemas de cultura libre, en el que lo que estamos tratando de ver es de verdad que estamos entendiendo como bienes comunes, si de verdad desde ahí podemos construir otro imaginario de cultura, de qué manera podemos ir incidiendo en el cotidiano con un sentido de lucha y de transformación por lo que sí creemos posible, ¿no? Yo pienso que la autodefensa es una posición política que sí viene desde la reflexión feminista y lo que está tratando de decir es que pues la lucha es cotidiana, hay que aprender a pelear en un sentido más amplio la palabra pelear, como entendiendo que es una extensión de lucha, que hay que estar preparadas, que hay que saber mover los cuerpos, apropiar los espacios, desde la carne hasta el espacio público, ¿no? El territorio, o sea, entender el cuerpo como una extensión de un territorio a defender. Pero al mismo tiempo vemos la importancia de los cuidados, no solo es aprender a pelear junto con cada una y con todas, sino también cómo podemos empezar a establecer otros códigos de cuidado, de confianza, de compartir intimidad y de establecer límites. Inapropiables. Bueno, acabamos de escuchar a Liliana del Laboratorio de Interconectividades y no va a ser la última vez que la escuchen porque nos va a estar acompañando junto con Ganesh, la otra integrante del laboratorio, con una columna que formará parte de nuestra sección Tejiendo de Otro Modo, el espacio de las colaboradoras de Voces de la Alteridad. En esta columna van a discutir diferentes temas como autodefensa y hacking, pero no les cuento mucho, ellas les explican. Tejiendo de Otro Modo, las colaboradoras de Voces de la Alteridad. Pues vamos a estar hablando de como un poco, bueno, pues cosas que están pasando, ¿no? Como coyunturas, ¿no? Como también, por ejemplo, comentar, pues, qué pasa con esto de que WhatsApp ahora tiene encriptación, ¿no? Como cosas así de concretas hasta, bueno, como por ejemplo, no quiero decir como a los 10 tips, ¿no? Pero sí como un poco, pues, hablar de estrategias ante acosos en internet, ¿no? O sea, si craquean en tu cuenta o te están troleando, ¿no? Como también puedes poner como un poco sobre la mesa eso, y si hay como esta vía de que la gente pueda llamar o interactuar, pues también puede haber como un espacio para eso. Y después también como más esta deriva, ¿no? Como de reflexionar sobre cómo nos habitamos, nos vemos, nos afectamos, ¿no? La subjetividad, ¿no? Y bueno, pues también es como ir manejando diferentes canales, ¿no? Pero pues sí. Desde prácticas más seguras a incorporar en el día a día, más allá de la actividad que tengamos, cómo precisamente ir reflexionando alrededor de la autodefensa en sus diferentes niveles y planos, pues sobre los feminismos, o sea, cómo nos están empezando a también abrir a otras experiencias y otras maneras de entender las vinculaciones entre el hacking, la cultura libre y los feminismos, qué prácticas artísticas ya están como de manera transversal haciendo eco con todos estos temas de tecnología, más género, más acción política. Yo creo que por ahí nos podemos ir y va a quedar riquísima, riquísima la experiencia. Tejiendo de otro modo, las colaboradoras de Voces de la Alteridad. Y como la música nunca es suficiente, pues nos vamos a otro corte musical. Y porque si no podemos bailar, tampoco va a ser nuestra revolución. Y en ese mismo tenor, pues aquí está Libre, Atrevida y Loca, de Miss Bolivia, Rebeca Lane y Ali Guagua. Esperemos que lo disfruten. Igual también ahí podríamos discutir después algo con esta última palabra de loca, ¿no? Y en tanto la violencia que se ejerce a partir de ese espacio hacia las personas neurodivergentes, ¿no? Como la querida Frida hace mucho hincapié durante todo este, siempre que está, digamos, ahí elaborando textitos. ¿Querés moverlo un poquitito? Está todo ok, okay, okay, okay. Rebeca Lane, Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay, okay, okay. Original, y se me nota la lengua veloz de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Y la atrevida y loca. represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Bueno, cronograma, me dejaste con la duda. ¿Quién es Frida o Frieda? O... Bueno, Frieda es una mora por ahí que vive en el DF, es norteña, es transfeminista, ¿no? Radical, muy, muy, muy radical, ¿no? Incendiaria también, ¿no? Y pues ella, entre otras cosas, digamos, que ha puntualizado, que por cierto es, digamos, autora de este... texto maravilloso que se llama Los hombres no pueden ser feministas, ¿no? Que igual también tendríamos como que leerlo principalmente, ¿no? Quienes no lo conozcan, y entonces después montarnos, digamos, como en algún diálogo, alguna conversa, ¿no? Para poder, digamos, como llegar a lo que les interese llegar, ¿no? Pero bueno, ella es autora principalmente de este texto, ¿no? De Venir Escarnio, de otros textos también muy potentes, ¿no? Ella, sobre todo, digamos, anda por ahí incendiando espacios en Twitter, Facebook, y otros espacios de en el ciberespacio, ¿no? Entonces, da talleres también sobre aborto casero, ¿no? Y demás, es una activista transfeminista, ¿no? Entonces, que... sería interesantísimo tenerla un día de estos acá con nosotros. Sí, nosotros. Pues por lo pronto compartimos sus textos en el blog. Sí, sí. Bueno, ya nos vamos a la tercera y última parte de Encapuchadas. Ya vamos a cerrar este espacio de debate con Dalia de la Cerda. Entonces, pues nada, ahí nos van a seguir escuchando, así que... Encapuchadas, el espacio para confrontar ideas. Mencionabas la autodefensa. ¿Qué otro tipo de estrategias crees que puedan abonar a tratar de erradicar los feminicidios? Yo creo que dependiendo el tipo, bueno, si es desde la institucionalidad o desde el Estado, por cada tipo de feminicidio se tienen que implementar una estrategia. Para el feminicidio íntimo se tiene que implementar una estrategia desde lo institucional, por ejemplo, la emancipación real de las mujeres. Muchas mujeres no abandonan al maltratador porque es el feminicidio, porque no tienen cómo mantener a sus hijas e hijos. Emanciparlas económicamente, sepan, no están solas, obligar a maltratador a abandonar el hogar, realmente... poner a salvo a la mujer llevando al maltratador, no a terapia y no a esto. Luego las mandan a que hagan como conciliación, ¿no? En el DIF, por ejemplo, hacen eso, sino realmente llevándolo a prisión, porque es un delincuente. La violencia contra la mujer es un delito, y los maltratadores deben de estar en la feminismo interseccional, ¿no? De que pues, realmente los varones maltratadores que van a dar a la cárcel son los empobrecidos de las colonias periféricas. Los ricos pueden ejercer violencia tras violencia, como el caso de los porches, y se vería otra ciudad y en total impunidad, ¿no? Porque tienen muchos privilegios que los hacen resultar impunes. Pero respecto al tema de por qué un tipo de feminicidio se tiene que tener una estrategia específica. No es lo mismo el feminicidio del esposo maltratador que el de la mujer que sale de madrugada a la maquila. Tienen que ser diferentes tipos de estrategias, pero la que nosotras, las activistas feministas, sobre todo las autónomas y a las que nos llamamos las radicales, proponemos porque consideramos que nos serviría a todas las mujeres por todo tipo de feminicidios es la autodefensa. Si el gobierno quiere contribuir a esto, pues que haga una política pública que a las niñas desde pequeñas se les emancipe para que aprendan a defenderse, aprendan a contestar una agresión sexual, que las clases de educación física en las escuelas pueden incorporar la autodefensa para niñas, para que si los niños aprendan a violar un sistema, una cultura de la violación nos enseña a violar, las niñas aprendan cómo defenderse de una violación o de la violencia sexual. Yo creo que es la única forma en la que las mujeres podríamos dejar de ser asesinadas, que aprendamos a contestar las agresiones. Pues sí, creo que, bueno, igual y difiero como un poco, digo, sí, me resulta como muy complicado ver como al Estado como una figura, digamos, como de alianza, ¿no? Pero sí, o sea, creo que va por ahí al final de cuentas, ¿no? Yo pienso que sí se tienen que tomar medidas como muy drásticas, definitivamente sí, digamos, como desde un espacio radical, ¿no? Y tratar de cambiar la estructura, ¿no? No únicamente, digamos, como esta cuestión de los patrullajes y de ponerle nombre a las cosas y tal, ¿no? Si bien es cierto que es importantísimo, digamos, como todo esto, también es importante pensar que no es como una situación de, bueno, ya encerramos a todos los feminicidas y se acabó el problema, ¿no? Cuando realmente lo que está pasando acá es que, pues, bueno, es un problema de años, ¿no? Y es un problema que además está, digamos, metido en todo el sistema. Tan es así que nos está estructurando, ¿no? Actualmente. Entonces, a mí me parece que sí debería haber, digamos, como una intervención en ese sentido, ¿no? Esto que menciona Dale me parece como bien importante, en tanto generar quizás políticas públicas para entonces a nivel, digamos, primaria o no sé, antes incluso de la primaria, comenzar justamente a desactivar el chip que se tiene en tanto a los roles que se les asigna, ¿no? Digamos, o se nos asigna a muy temprana edad. Entonces yo creo que sí sería, digamos, como una especie de un conjunto, ¿no? En tanto la institución, sí, o el Estado, vaya, pero también no dejar de lado, digamos, como que todo este factor que al final de cuentas pues termina siendo, digamos, de índole cultural, ¿no? Sí, yo agregaría desde pues una perspectiva un poco pues utópica el hecho de bueno, si ya te vas a sumar al barco de crear a alguien, de educar a alguien, pues tratar de alejarlo de esta cultura en la que se les enseña a los hombres que están aquí para violentar a las mujeres, sino pues comenzar a decirles que debe haber como un respeto, ¿no? Y sé que es muy utópico y que ya todo está como infestado de esta cultura de la violencia y de esta cultura de agredir a las mujeres y pues que vivimos en un país sumamente machista, pero si ya alguien es consciente de que las cosas están mal y que también se quiere sumar pues a este barco de quiero tener hijos, quiero criar, quiero educar, pues hacerlos reflexionar sobre todo esto que está pasando, ¿no? Y desde las pequeñas acciones de violencia decirles, no, pues lo que estás haciendo está mal, porque deberías de respetar al otro como lo que es, como una persona igual que tú, ¿no? Sí, a la educación, ¿no? También, como lo comentaba Daniel, pues sí, hacer políticas públicas que realmente traten de combatir roles de género, las violencias de género y la asignación de roles violentos desde la educación primaria, desde el kinder. Pero pues esto sería obviamente un lugar utópico porque son los roles sociales, los estereotipos de género están demasiado insertados en sociedad y a veces trascienden más allá de la escuela, no los ven las niñas y niños en la televisión o los ven no tan reconocidos en sus hogares, como complicado luchar contra toda esta estructura. La solución inmediata que muchas feministas proponemos es autodefensa o fosa, porque sabemos que en lo que reeducamos a toda una generación, y hay aquí una generación, varias generaciones de machos que nos están matando, y que quizás la única solución sea, pues o nos defendemos o nos van a matar. Encapuchadas, el espacio para confrontar ideas. Pues ya escucharon sus datos de contacto, pero igual les dejaremos, vamos a hacer una entrada con todo esto de Encapuchadas. Uh-huh. Y ahí les dejaremos todos los datos para seguir pues en diálogo con Dalia, sus cuentas y todo, ¿no? Uh-huh. Y pues ya vamos, ya casi vamos a cerrar. Ya pronto van a escuchar la entrevista sobre 24A, no se desesperen. Por lo pronto vamos a nuestro espacio de opinión. Bueno, que aquí todos nuestros espacios son de opinión. Uh-huh. Pero el espacio con las colaboradoras, que se llama Tejiendo de Otro Modo, que no es más que el espacio donde están todas las columnas. Y vamos a comenzar con la columna de Diana J. Torres. Y bueno, háblanos un poco de su columna. Igual ella... Justo hoy no es como columna, sino descripción de la columna, para después tener ya como sus opiniones. Uh-huh, uh-huh. Sí, pues ya la van a escuchar ahí, su columna es Sexofonía, y pues, ¿quién es Diana J. Torres, no? Pues Diana J. Torres es poeta, artista, performer, pornoterrorista, ¿no? Ella ya tiene un rato tototote radicando acá en México, ¿no? Y que, por cierto, para el 18 de mayo la vamos a tener acá en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades presentando su último libro, Pucha Potens, ¿no? Que es una edición que sale a cargo de una editorial en la cual ella misma, digamos, está a cargo, que se llama Papayita Ediciones. Y en palabras de la propia Diana, pues Papayita Ediciones es una editorial feminista, autogestiva y marrana, ¿no? Entonces, el libro también, por cierto, lo tenemos en preventa más bien, ¿no? Cuesta 120 pesos y a quien le interesa adquirirlo se comunica con el espacio de La Orden de la Tlayuda en Facebook, así estamos en Facebook, La Orden de la Tlayuda. Nos escriben ahí, nos dicen que les interesa el libro para entonces encargarlo, y el día 18 de mayo a las 5 de la tarde en el auditorio Adalberto Navarro estará la presentación de Pucha Potens por la misma Diana J. Torres, para que no se lo pierdan. Pues hay que escucharla, su colaboración. Tejiendo de Otro Modo, las colaboradoras de Voces de la Alteridad. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a la cápsula de sexofonía dentro de Voces de la Alteridad. Mi nombre es Diana J. Torres, soy una activista anarcofeminista que se dedica y está totalmente obsesionada por las cuestiones del sexo, del cuerpo, de la carne, del goce, del placer y de qué tan política puede llegar a ser esta cuestión. Desde hoy y en las siguientes semanas, una vez por semana, les voy a estar hablando de cuestiones de nuestro cuerpo, de nuestro sexo, de nuestro género, de todas las basuras que el sistema patriarcal, católico y de mierda ha ido vertiendo sobre nuestras pieles para convertirnos en robots sin pensamiento y sin deseo, o con deseos controlados. Me gustaría mucho que formara parte de esta cápsula textos de personas que también desde México y desde otros países de Latinoamérica se dedican a investigar la cuestión de la sexualidad como una forma de armar la revolución. Os estaré también contando acerca de cuestiones relativas con la pospornografía. La pospornografía es esta representación alternativa al porno comercial americano, básicamente, que nos han vendido como la forma ideal de coger. Os estaré hablando también de performance, de personas que desde los escenarios se dedican de alguna manera a intentar trastornar esos parámetros tan rígidos de cómo se plantea nuestra sexualidad y nuestro género. Y básicamente también estaré hablándoos de quienes desde la música, desde la poesía, desde otro tipo de artes, trabajan estos temas también de pospornografía, sexualidad, género, etc. Mi nombre es Diana J. Torres y estaré con Sexofonía en Voces de la Alteridad. Para más información sobre mi trabajo, sobre lo que hago, podéis consultar pornoterrorismo.com. También podéis escuchar mis programas de radio anteriores en contrabanda.org/sexofonía o sexofonía.contrabanda.org. Y bueno, gracias por escucharme. Nos vamos a ver. Adiós, marranas. Bueno, pues ya llegó tal vez algo que muchos esperaban, porque el 24A se convirtió como en este día, yo creo que muy importante para las luchas feministas, también porque yo creo que mucha gente se enteró que existía el feminismo en México a partir de eso, porque la verdad yo he visto como gente que jamás comentaba en redes sociales sobre esos temas, ahora lo está haciendo. O que quizás no se pensaban feministas en tanto que desconocían, ¿no? Digo, porque siempre está como esta clásica que seguramente a muchas personas desde que estábamos en la secundaria, en la primaria, no sé desde qué tiempos, nos decían que el feminismo era lo contrario del machismo, ¿no? Era como esta contraparte del machismo. Entonces, incluso hasta en la academia, ¿no? La gente, los profesores con doctorado, cum laude o doctorado, no sé qué, era como, se mantenían súper distantes como a esto, ¿no? Justamente porque era como del diablo, era como de lesbianas, feas, enojadas, gordas, cortapitos y esto, ¿no? Y ojalá fueran cortapitos, pero pues no. Pues no, nosotros no trabajamos desde ese tipo de violencias. Pues no, desde la violencia no. Y bueno, el punto. Tenemos aquí una entrevista con Citlali Murillo antes de la marcha del 24A. La entrevistamos el 22 de abril. Y pues ella, Citlali Murillo, es integrante de Femibici, de Calle Sin Acoso y de la red en general de Yo Voy 8 de marzo. Entonces ella nos cuenta que fue parte de las personas que organizaron la marcha, bueno, fue parte más bien de las jornadas culturales feministas que hubo ese día, y también pues en general, ¿no?, de lo que hubo a nivel nacional. Así que pues vámonos a la entrevista. A mí me alegra mucho decir que esto es una organización que surge a raíz de una red orgánica, de una red de mujeres que nos hemos tomado muchísimo cariño en muchos estados de la República, y me parece que tal vez desde Chiapas o desde Chihuahua, que yo recuerdo algunos nombres de estas compañeras que lo sugirieron, porque habíamos estado pasando unas semanas muy, muy como, pues hasta en depresión a raíz de lo de los porquis, a raíz de lo del video feminicida. Todo se nos había estado juntando. Cada una desde nuestros contextos habíamos expresado en redes sociales hartazgos. Entonces fue una iniciativa, te digo, me parece desde Chiapas o desde Chihuahua, y nos empezamos a unir en esta red orgánica. Gente que de hecho no nos conocemos en la vida real, nunca hemos convivido realmente, pero que estamos juntas en una lucha, y eso me parece que viene desde lo personal, y pues hacemos real esto de lo personal, es político, y fue hace 3 semanas, un viernes, fue una locura. Yo escuché que alguien iba a hacer un evento para organizarnos y que podíamos estar varias feministas de varios estados, y lo único que se me ocurrió fue, por ejemplo, aportar con lo único que sé, es hacer un cartelito, o sea, ese cartelito donde ves a la chica está así, lo busqué como en 3 minutos, fue como una efervescencia, y pues eso hice, ¿no? Y ahora que lo veo tan replicado y tan así, digo, wow, o sea, es impresionante el poder de las redes, pero sobre todo como esta conexión que habíamos tenido. Y se han suscitado un montón de cosas, ¿no? O sea, desde partidos políticos que se quieren colgar, desde aquí mismo en Guadalajara, de pronto que queríamos hacer una junta, no sé, esto sale el viernes, queremos hacer una junta en domingo, y ya había alguien que había dicho, vamos a marchar en la Glorieta a las 10 de la mañana, entonces fue muy rápido, ¿no? Por eso es que desde la red decidimos hacer unas jornadas en la tarde. O sea, eso es lo que se va a hacer aquí en Guadalajara como Red Feminista. Vamos a asistir a la marcha, pero como no tenemos conocimiento de qué es ni quién está convocando, vamos como un contingente feminista, para sumar, o sea, es decir, no vamos a hacer otra marcha ni nada, vamos a sumar, y lo que nos estamos concentrando es en las jornadas. Y a nivel nacional, pues es una locura, acabo de diseñar un cartel con varios cartelitos, y pues está muy interesante porque haces zoom y ves Acapulco y ves, hay como 7 localidades en Chiapas, o sea, está súper interesante y sobre todo como en diferentes niveles, tanto personal, ¿no? Por ejemplo, yo que pues he estado siguiendo este movimiento y he estado participando, tanto a nivel local también, ¿no? Como pues todas las compañeras, cómo se quieren manifestar. Y a nivel nacional, cómo es que esta red que estaba como latente ahí, ¿no? Como haciéndose, digamos, como un ente ya vivo, de pronto decide accionar, ¿no? Como de estamos vivas, ¿no? Esto, y yo creo que por eso ese hashtag es súper importante. Han salido hashtags, de hecho, así, pues ya sabes, ¿no? Como de vivas las creemos, como todo ahí muy, muy arrinconado. Pero yo creo que, como bien lo decías, son corporalidades que se asumen como mujeres, como en cuerpos femeninos, no importa realmente cuál sea la forma y cuáles sean los orígenes. O sea, yo creo que si estas corporalidades se asumen como tal y viven esta violencia, deben de ser pues expresiones diversas, ¿no? Y que de hecho está chidísimo que es desde lo personal y desde lo orgánico, y justo pasa eso a otros niveles. Una vez que ya hay estas redes, pues es como lo dije hace rato, son redes latentes, o sea, ya es un ente vivo, ya es algo que muchas veces en sí mismo puede a veces estar enfermo, pero a veces pues se recupera, avanza, grita, va más allá, se espera, escucha. O sea, yo creo que esta red tiene ya vida propia, y yo creo que independientemente de si falta alguna o de si hay otra coyuntura, va a salir a las calles. Entonces, esto va a pasar a la historia. Yo creo que por primera vez en México, feministas orgánicamente, por redes sociales, con la consigna de vivas nos queremos, es como algo único que estamos viviendo, y por lo menos ese capítulo en la historia se está escribiendo, y pues ojalá. Nosotras queremos visibilizar, pero sobre todo que se expresen las mujeres y que sepan que no es su culpa, y que griten y que saquen todo el coraje y la frustración, porque eso es lo que ocasiona tener que estarte cambiando y tener que estar teniendo miedo de que si tu ropa, de que si el horario, de que si mejor te acompañan. Toda esa frustración y miedo es súper importante que las mujeres empiecen a sacarla y visibilizarla. Me llena como de emoción a veces que más mujeres al ver esto se animen también a decir, a mí me acosaron. Y el rango de edad, de verdad, si se pueden dar una vuelta, es entre los 6 y los 15 años, la primera vez que las acosan. Es una exigencia muy, muy general acerca de que vamos nosotras por nosotras. Por eso me acuerdo de ese hashtag de la marcha pasada, porque no hemos recibido ninguna atención y ninguna respuesta por parte del Estado a toda esta violencia feminicida. Y por eso decimos que en general son cómplices y muchas veces promueven esta violencia desde el gobierno. Pero aquí lo interesante es que cada localidad tiene un contexto muy distinto. Yo mencionaba que tal vez aquí puede haber alguna alianza muy, muy, como de muy bajo perfil, como debe de ser, desde tal vez el Instituto de Guadalajara, por ejemplo. Aquí en Guadalajara, Malena García ha sido como una aliada muy importante. Ella tiene un muy bajo perfil con nosotras. Realmente hemos sentido como mucho apoyo, y sobre todo porque está siempre la pregunta a quién acudir y en dónde denunciar, ¿no? Y pues por lo menos tener la atención adecuada en un instituto de la mujer, eso ya te dice muchísimo. Entonces, muchas en sus estados no lo tienen. Muchas, de hecho, tienen mujeres en los institutos que son mucho más machistas a veces que cualquier hombre. Eso es impresionante. Entonces, por eso es que cada localidad va a hacer su propio pronunciamiento, y todas vamos con la consigna de que, pues de que vamos por la vida y de que basta de impunidad y basta de estar promoviendo la violencia y basta de estar siendo cómplices, ¿no? Desde los gobiernos. Y pues yo creo que aquí no va a acabar. Yo creo que ya esta red ya existe. Creo que también se van a seguir generando alianzas. De hecho, ha habido 2 o 3 mismos eventos en alguna ciudad, ¿no? O sea, que tal vez sea un poco más institucional por acá, o tal vez sea más autónomo por acá, tal vez más anarquista por acá, pero creo que todas sumamos, ¿no? O sea, creo que todas sumamos en el entendido en el que esto es apartidista y que esto es horizontal y que esto, o sea, yo creo que mientras no haya ningún rompimiento de acuerdos, pues vamos todas el mismo día, y con el mismo cartelito. Y bueno, ya escuchamos cómo se gestó esto, ¿no? Y pues yo creo que pues que no tenía como que, al menos en ese momento, no se pensaban en acciones más allá de las jornadas y de la marcha. Pero pues yo creo que algo movió, ¿no? Y que a partir de eso se sumarán más personas a las luchas feministas. Yo les quiero contar sobre mi experiencia en la marcha, que fue el domingo 24 de abril, fue a partir de las 10 de la mañana, y el recorrido comenzó en la Glorieta de Niños Héroes y terminó en Casa Jalisco. Bueno, creo que yo casi siempre, también aclarar que casi siempre caminé en la parte hasta adelante, donde estaban las familias de mujeres que fueron asesinadas en feminicidios, o sea que, y también en la parte donde estaban como las madres desaparecidas, y la parte donde también casos de padres que se llevaban como a las hijas, ¿no? Sin ningún proceso de patria potestad ni nada, se llevaban a las niñas, y entonces caminé en esa parte. Yo la verdad no estuve como en la parte de atrás, donde todo era como más festivo y donde pues estaban las personas que tenían como más experiencia en este tipo de marchas, ¿no? Que son como en contra de las violencias machistas. Hay que recordar que la marcha esa era como la consigna fuerte, ¿no? Estamos en contra de las violencias machistas, que creo que es como algo que se ha tergiversado un montón en los medios, porque, no sé, al final dicen como... Plantean el feminicidio como la cúspide, como si fuese la cúspide. No solo como la cúspide, sino como lo único, ¿no? Como, exacto. Y, a ver, espérense, o sea... y antes de entrarle a lo de la marcha, que ya les aclaré dónde estuve, no lo olviden, dónde estuve hasta adelante con las madres. Una noche antes se armó lo de mi primer acoso. Un hashtag mi primer acoso. Lo organizaron Estereotipas, que es unas chicas que le tiran al feminismo pop, ¿no? Entendido como, bueno, el feminismo se encuentra en todas partes y en esas expresiones como, pues sí, populares también, que son, también he hablado como de en esas situaciones y experiencias como cotidianas, ¿no? Y hablan desde ahí y de lo que se va como, que empieza a agarrar con mucha difusión, hacen como crítica de eso. Y está integrado por Estefanía Vela, que Estefanía Vela... su preparación es abogada. Es abogada. Y Catalina Ruiz Navarro. Estefanía Vela tiene su columna en el Universal y Catalina Ruiz Navarro últimamente publica mucho en Vice. No sé si es como una columna ya. Entonces, pues, Estefanía Vela saca su columna de su primer acoso y lo describe. Y es una muy buena columna, igual también se las compartimos. Entonces, a partir de eso, pues, deciden sacar un hashtag que se llama Mi Primer Acoso para, pues, convocar a todas las mujeres a publicar en redes sociales eso, la experiencia de su primer acoso. Entonces, yo participé. Sí, fue como al principio, pues, mencionar que se hizo trending topic, Mi Primer Acoso, y a mí me dijeron, ¿no? Güey, o sea, ya el hashtag ya está como en trending topic, o sea, un montón de mujeres están publicando al respecto, y dije, pues no manches, o sea, sí sé que es como muy diferente la lucha en redes sociales, en internet y lo que sea, pero pues dije, ya, yo me voy a sumar, ¿no? Y al principio fue de, pues nada más lo voy a publicar, ¿no? Yo ya tengo como todo esto, ya lo he analizado, ya lo he pensado un montón, Y solamente voy a hacer eso. No voy a agarrar mi celular, voy a abrir Twitter y voy a empezar a escribir todos los que se me vengan a la cabeza. Y no, o sea, fue un proceso también como un poco doloroso, y al principio no quería, y después fue como de, ay, me arrepentí, o no sé. Entonces, en las participaciones que tuve en el hashtag, después me di cuenta en que había publicado como 2, 3 historias que estaban relacionadas con la universidad. Entonces era como de, bueno, tengo muchos compañeros agregados, o mucha gente lo va a ver, o qué hice, ¿no? Y fue al final de, pues es que yo no debería sentir nada, ¿no? Yo no debería sentir vergüenza ni nada. Culpa ni miedo. Ni culpa ni miedo, o sea, logré salir bien de todas esas cosas y creo que ya las he superado como a nivel emocional, pero pues sí, está bien jodido. Pero sí me ayudó muchísimo también para ir como con otra actitud a la marcha, porque también nosotros pues habíamos escuchado cómo había estado, cómo fue organizada y cómo pues tenía sus huecos y todo esto, y cómo la gente ya se estaba peleando en redes antes de que sucediera. Uh-huh. Y dije, no, pues lo voy a hacer también como este evento catártico, ¿no? Ir a gritar lo que sentimos, ir a visibilizarnos, a que se den cuenta que estamos hasta la madre de todo lo que está pasando. Y creo que pues, o hasta la mierda, ¿no? No tanto hasta la madre, sí, es cierto. Hasta la mierda. Sí, sí, sí. Ya ven, otra vez. Bueno, pero sí, o sea, ya que estamos como completamente cansados de todo lo que está pasando. Entonces, fue muy reflexivo lo de mi primer acoso y pues los resultados son horribles, ¿no? La mayoría de, también ahí, Catalina Ruiz Navarro compartió, bueno, publicó un artículo en Vice con todo el proceso y con los resultados que ven ellas, ¿no? Y que es como, los resultados apuntan en que el primer acoso casi siempre fue, que el primer acoso es en la infancia, no sé, 5 a los 11 años, y por familiares. Y fue muy fuerte y también generó muchísimo ruido en redes sociales. Uh-huh. Porque no estaba como el pendejo que empezaba a publicar chistes al respecto. Uh-huh. O empezar a decir, no, incluso utilizaron el hashtag para decir, no, el primer acoso que hice fue así, ¿no? Y estuvo bien chido y estuvo bien rico. Uh-huh. Y era como, güey, no mames, ¿es en serio? Entre tanto dolor, lo único que se te ocurre es burlarte. Es como, no mames. Y sí, o sea, todavía está ahí todo publicado, se pueden meter al hashtag e ir leyendo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que más que nada, otra vez, es sintomático, ¿no? Para absolutamente todo, desde el hecho de que se hizo trending topic, gracias, no uso Twitter, hasta el hecho de que no nada más fue a nivel en nacional, ¿no? Sino hubo gente de toda Latinoamérica, incluso de otros continentes, ¿no? Por ahí ya se hizo un mapeo acerca de los alcances que tuvo el hashtag, ¿no? Y fue como enorme. Eso por una parte, es decir, la respuesta de tantas mujeres que han tenido, que comparten, digamos, como esta, las experiencias con el acoso, ¿no? Pero también, desde luego que es sintomático toda esta bola de pendejos, ¿no? Machunos que quieren jugar al troll o no sé qué mierda por ahí, pero claro que es sintomático, ¿no? O sea, que ellos asuman como esta postura. Y yo, la verdad es que me la pensaría decir que lo hacen únicamente por molestar, ¿no? Lo hacen principalmente porque son constitutivamente pendejos, ¿no? Es decir, en este sentido, no visibilizan, tienen digamos el alcance de sus acciones y piensan que es como algo totalmente natural, ¿no? Y piensan que es algo que es una exageración incluso por parte de las mujeres que se sumaron al hashtag, ¿no? Pero, y no estoy justificando ni mucho menos, simplemente estoy tratando de decir que es sintomático en tanto que da cuenta de cómo está de podrido, de cómo está de la mierda este sistema sexogenérico, ¿no? En el cual estamos desplazándonos, ¿no? Sí, y igual también y seguía como este miedo, ¿no? De hablar. Estereotipas en su cuenta de Facebook estaban publicando como historias que les llegaban por inbox a su face. Uh-huh. Y gente que no quería que que se viera su nombre, uh-huh, ni que no se viera de... También porque, pues, la mayoría de casos eran familiares. Uh-huh. Pero, pues, es que, o sea, sí, te jodió tu familia, pero, pues, tú no tienes que sentirte mal por, uh-huh, por eso, sino, uh-huh, hacer la denuncia. También es esto que se da mucho, ¿no? Que no se denuncia nunca porque son familiares y no se quiere dañar como... Uh-huh. A la familia. Igual y lo que decíamos al principio, ¿no? Este cuidado, este trato con pincitas a las instituciones y que no se nos olvide que una de las principales instituciones es la familia principalmente, sí, ¿no? Entonces, tampoco abrir los brazos completamente, tampoco completamente cegades en la familia, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Poner los ojos justo ahí, porque donde más, el principal espacio donde se gesta como todo esto, donde se va orquestando esto, es ahí, ¿no? En el núcleo doméstico. Sí, no confíen en sus familias. Igual yo tengo como una postura medio radical al respecto, que creo, pues sí, eso, ¿no? Que abortar la familia. Abortar la familia, sí, o sea, porque no porque estemos ahí inmersos, porque crecimos ahí, uh-huh, significa que tenemos que aceptar todo lo que pasa, uh-huh, en nuestra familia. Y sí, o sea, denuncien a sus papás, a sus padrastros, a sus hermanos, a sus abuelos. Si les hicieron algo, pues, o sea, no tienen por qué callarse uh-huh, al respecto. Y bueno, ahorita me gustaría que escuchen... Hubo también un chingo de broncas por las consignas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que por las consignas siempre lo va a haber, ¿no? Y más, digo, si pasa en la Ciudad de México, ¿no? Que es como hay más gente y en tanto hay más gente... Puede haber como más diversidad acá en Guadalajara. Yo pues creo todavía... que sí están más politizados. Sí, también. Sí, sí, sí. Y pues acá en Guadalajara, ¿no? Es como la torta ahogada tibia, ¿no? El tejuino también súper tibio, no se diga ni la jericaya. Entonces es como... Pues sí, evidentemente al escuchar únicamente la palabra verga era como que están diciendo, que están gritando, ¿no? Y si lo pensamos también en términos del cómo estaba orquestada la marcha aquí en Guadalajara, ¿no? Que por una parte era como estas personas que iban acompañando o iban, digamos, marchando desde el luto, incluso hasta la victimización, ¿eh? Digo, me van a linchar y lo que quieran, pero pues háganlo. La situación acá es que es desde la victimización. Digo, el hecho de buscar incluso el apoyo a costa de lo que sea del Estado, ¿no? Entonces, y ir como con en esta posición, digamos, de desprotegidas, ¿no? Y demás. Eso por una parte, ¿no? Pero también que estaba como la parte de la murga, ¿no? Donde venía como ya... todas estas compas feministas, radicales, locas, brujas y demás, ¿no? Justamente visibilizando todo este hartazgo que hay en contra de las violencias machistas y demás, ¿no? Sí. Entonces, digo, me parece que pues entiende que la gente brinque y más machunos, ¿no? Machunos de izquierda incluso, ¿no? Sobre las consignas, ¿no? Sí, hay que escuchar. Les tengo preparado como un remix de consignas o algo así. Van a escuchar varias consignas y para que no se queden como con las interpretaciones y las escuchen, ¿no? Y decidan qué pensar sobre ellas. Así que... Y bueno, regresando ahora sí a que yo estaba hasta adelante, pues sí, pues todo lo que dices, cronograma, la parte de adelante, no sé, iba casi como si fuera una tabla rítmica, ¿no? Recuerdo que iba una chica coordinando a todas cuando llegamos ya como a 2 cuadras de Casa Jalisco, pues así como, ya no, ya todas cállense, ¿no? Y ahora nada más los tambores. Como una marcha fúnebre. Pongan el cajón hasta adelante. Uh-huh. Pero pues también había otras cosas que la neta sí te dolían un montón, ¿no? Uh-huh. Como una señora que fue todo el camino en silla de ruedas y empezó a caminar ese tramo, ¿no? Y era como de, pues es que sí, no mames. Y una señora ya un poco grande. Y pues sí, o sea, es que todas al final hemos sido violentadas por todo este sistema. Y me resultaba triste, pero sí, o sea, sí había como esa felicidad de la parte de atrás y que iban cantando las consignas y todas apoyando a todas, ¿no? Hablando consignas en las que apoyaban a, en las que se mencionaba a las lesbianas, en las que se mencionaba a la mujer trans, en las que se mencionaba pues a todo este tipo de matices que hay entre nosotras, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que me emocionaba un montón, o sea, algo tan simple como la ropa, porque, o sea, sí, la primavera morada, la primavera violeta, pero un chingo de tonos, ¿no? Éramos así como... Y un montón de formas, desde las institucionales que traían como su camisita o su playera... Bordada. Así, bordada. Almidonada. Bordada, almidonada, o con el morado perfecto. Y no, o sea, hasta como yo, ¿no? Que traía una playera y quedaba más como a un morado súper quemado, súper oscuro. Y así muchas, ¿no? Las que iban escotadísimas, las que, las mamás que iban como súper formales. Y también hubo, o sea, fue una representación de todos los que nos pasa como un movimiento, ¿no? También hubo un momento que íbamos por López Cotilla, donde había una obra, pues estaban los albañiles, ¿no? Entonces lo primero que les nació fue empezar a gritar, no es piropo, es acoso, ¿no? Es como, espérate, no, o sea, no solo porque sean albañiles, no solo porque pertenezcan a cierta clase social, significa que ya por eso te van a acosar, ¿no? También ahí como... pues todos este tipo de broncas que hay. Uh-huh. Y así se fue dando, ¿no? También con cuestiones raras o las madres que querían callar a las lesbianas que gritaban consignas. Visibilizando. Visibilizando. Uh-huh. Que el día de la visibilización lésbica fue hace poquito. Pero sí, ¿no? O sea, callando como las consignas lésbicas, como si hubiera problema, como si las lesbianas no fueran mujeres. Y bueno, pero bueno, cronograma, ¿qué opinas de las reacciones en redes sociales, las reacciones posmarcha, los dos artículos que andan por ahí? Uh-huh. ¿Qué opinas de ellos? Pues me parece que bueno, los dos artículos me parecen como punzantes, ¿no? Me parecen incisivos incluso, ¿no? Que definitivamente habría que leerlos con detenimiento, ¿no? Y un poco dejar como que pase la cólera para entonces comenzar a masticar, digamos, como todo lo que nos puede o no generar, ¿no? Desde luego, digo, es con el hecho de saber quién escribe y desde dónde escribe, podemos entender como muchísimas cosas, ¿no? Y digo, no como con este afán de desacreditar ni mucho menos, sino simplemente, bueno, ¿qué nos podemos esperar, por ejemplo, de estos machitos pendejos de izquierda que a capa y espada se desgarraron por las pintas que hicieron en su antimonumento hacia los desaparecidos, ¿no? Hacia los 43 estudiantes, ¿no? Como si los normalistas, ¿no? Como si estos 43 estudiantes representaran absolutamente todas las muertes que ha habido en el país, ¿no? Como si estos 43 estudiantes y ese antimonumento representase todas estas violencias que se viven en el país. Y ojo, cuando digo violencias no quiero decir como que a todo mundo nos violentan de la misma manera, sino que sí, efectivamente, todo mundo somos violentadas, violentados, violentades, pero estas violencias son ejercidas con intensidades y densidades, sobre todo, totalmente distintas, ¿no? Y ahí sí, los cuerpos feminizados o los cuerpos femeninos son los que la llevan de perder. Entonces, digo, a mí me parece como... pues es que es de esperarse, ¿no? Que el machito pendejo de la UAM salga con todo un texto, ¿no? Desacreditando la marcha, desacreditando los procesos, ¿no? También que la lesboterrorista, que se apropia de tantos y tantos términos, ¿no? Sobre todo de Europa, ¿no? Venga y escriba como con toda el dejo, ¿no? Para evidenciar, digamos, o más bien legitimar esta forma de desacreditar, ¿no?, a esos otros procesos, ¿no? También el hecho de que, bueno, es en la Ciudad de México, ¿no? No podemos pensar que alguien de una mujer de la Ciudad de México, de la periferia en la Ciudad de México, va a reaccionar de la misma manera que una chava o que una mujer que vive en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Y que está más en contacto con toda esta cuestión de los feminismos, ¿no? Tampoco vamos a esperar que alguien de Guadalajara responda de la misma manera que una chava que ya tiene, digamos, como bien orquestado todo este argot feminista, ¿no? Todas estas posturas, bien trabajado, digamos, como toda esta cuestión que implica, digamos, asumirse desde ese espacio de trabajo, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me parece como ya lo veía venir, ¿no? Hasta cierto punto. Sin embargo, a mí lo que más me pudo, digamos, es como esa postura de las izquierdas pedorras, ¿no? Esas izquierdas rococó, defendiendo el antimonumento y desacreditando todo, ¿no? Porque al final de cuentas, al momento en el que sale esto, se invisibiliza absolutamente todo lo que se hizo y se enfoca nada más en estas pintas que se hicieron en su cosa esta de antimonumento, ¿no? Sí, y es un antimonumento, o sea, no tiene que haber como esta onda sagrada ante él. Yo creo que ni siquiera que el hecho de intervenirlo fue una suma de causas. Uh-huh, o sea, sí, podemos hablar de todo lo que hay como en torno a los 43 y los normalistas, pero sí estamos hablando como de símbolos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que podríamos decir que fue una forma de sumar, a pesar de que decían ellas que no somos Ayotzinapa o no somos los 43, yo creo que las dos causas pueden ir como entrelazadas. Claro, claro, y que no están, digamos, como coyunturalmente están más bien unidas, ¿no? Sí. En tanto que es el Estado quien acá infringe, que es la misma estructura, ¿no? Sin embargo, sí es cierto, a mí me parece más que fue esta cuestión, ¿no? El hecho de intervenirla fue radicalizar nada más su antimonumento, que está desde la victimización, desde el dolor, y recordándonos sí que recordándonos qué. Que el Estado siempre va a estar ahí, nunca va a hacer nada, y que nosotros vamos a estar marchando para ver en qué momento cambiamos de amo o qué, ¿no? O sea, no entiendo, pero sí. Sí, y nos gustaría subir al blog como las reacciones de Dalia de la Cerda, que fueron, pues, muy como muy claras y sí, o sea, sí es, bueno, al menos yo estoy de acuerdo en todo lo que mencionaba, o sea, de sí, están chingando con las consignas, ¿no? Están diciendo que las consignas. Pero, a ver, ¿quién se puso a leer todo lo que reflejaba mi primer acoso, ¿no? Y, bueno, por ahí se las vamos a compartir. Y, pues, ya para cerrar, pues, les agradecemos escuchar nuestro primer podcast. Vamos a estarles dando lata sobre los temas. Cada 15 días. Cada 15 días. Y van a estar escuchando toda esta serie de secciones en las que se debate, en las que se opina al respecto, en las que se informa. Y pues nada, cerramos y les recordamos nuestro blog y nuestras redes sociales. En nuestro blog estamos en WordPress y es vocesdelalteridad.wordpress.com, y en redes sociales, en Facebook principalmente, nos pueden encontrar como Voces de la Alteridad. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que se llama. Compartan, súmanse al diálogo, díganos. Sí, pues cualquier interesado en estar en este espacio, pues ya saben. Interesada. Ya saben, este es nuestro, pues, es también su espacio. Y contáctenos. Bueno, pues gracias. Hasta la próxima. Tú, yo, nosotras. Tú, yo, nosotras. Otras formas de crear y habitar el cuerpo. Nuestros espacios. El territorio. Voces de la Alteridad.